nuestros sueños, para espantar al miedo que nos empobreció. Está la puerta abierta. Bueno, qué lindo, muy bueno. Bueno, que es difícil, es feliz. Sí. Mucho amor, como nos mostraba el padre Pepe, como nos mostraron tantas personas que pasaron por este programa, entrevistadas acá, sentados en la mesa, y sabemos que muchísimos también del otro lado. Así que mucho amor, mucha fuerza, mucho compromiso, toda la honestidad que podamos. La honestidad del 100% es difícil, pero toda la honestidad que podamos. Porque en realidad cuando uno se mira al espejo, decís, bueno, además de cubrir las necesidades básicas que tenés, y tenés que dejar ejemplos. Así que, bueno, muchachos, si en algo servimos en este programa, que les sirva esta huella a los que van a empezar el 2 de enero, los que van a empezar en la nueva programación, a los que vengan en el 2014 y así sucesivamente. Estamos poniendo ladrillo sobre ladrillo. Mucha fuerza, mucha honestidad y gracias por todo. Gracias, doctor. Gracias. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 2 décimas. La humedad, 72%, cielo parcialmente nublado. Abuelas de Plaza reclamó que la Corte Suprema habilite la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En diálogo con el servicio informativo, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que espera que los magistrados se iluminen. Y justamente hoy, que está por resolverse la aceptación del Tersaltum, que presenta el Estado para resolver de una vez por todas, mis mejores deseos y que se iluminen de estos jueces de la Suprema Corte para que de una vez por todas entre en vigencia la Ley de Medios. Así que es un día también hoy como para mirar con esperanzas, aparte del buen balance del año, los días futuros. El máximo tribunal de justicia definirá si acepta el Persaltum presentado por el gobierno para que se resuelva la constitucionalidad de los artículos 161 y 45 de la norma. El gobierno promulgó la ley de reforma a la trata de personas. Se trata de la normativa sobre prevención y sanción de ese delito y asistencia a las víctimas, sancionada por el Congreso el 19 de diciembre último. La norma fue publicada en el boletín oficial y a partir de ahora habrá un plazo máximo de 90 días para su reglamentación. No descartan que el volcán Copahue tenga nuevas erupciones. Andrés Folguera es doctor en ciencias geológicas, docente de la materia e investigador del CONICET. Dijo a Nacional que la erupción del volcán Copahue no fue una sorpresa, que muy probablemente tengan nuevas reacciones y que hay que monitorearlo permanentemente. Folguera estudió especialmente la estructura de la cordillera principal del sur de Mendoza y norte del Neuquén, especialmente sobre las variaciones del arco magmático. Lo escuchamos. El volcán en particular tenía toda una serie de indicadores que hacían prever que podía entrar en erupción en cualquier momento. Así que no es una sorpresa que el Copahue esté en erupción. El volcán tuvo una fase de erupción donde emitió cenizas y aparentemente lava también, porque se notaba una incandescencia sobre los gases, lo cual es típico del magma aflorando por el cráter, y con posterioridad esa actividad disminuyó. Ahora, nadie puede sacar conclusiones con un ciclo tan chico de actividad. En principio lo que vimos es el comienzo de una fase eruptiva que puede volver a tener reactivaciones y muy probablemente las tendrá. O sea, el Copahue tiene que ser monitoreado en forma permanente ahora. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Se rehabilitó el servicio del premetro en el centro oeste de la capital federal. Había problemas técnicos, ahora circula con normalidad. La General Paz con demora de 3 minutos y la autopista Buenos Aires Plata totalmente liberada hacia la ruta 2. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 21 grados 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 72%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Esa actitud Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días, señoras y señores. Estamos aquí dando comienzo a Mañana Más. Estamos con el señor Eduardo Anguita, que está despidiéndose del programa anterior. Edu, querido, no quería que te vayas sin que nos saludemos, sin que charlemos un ratito. Las cosas que hacen habitualmente la gente que se encuentra todos los días y dice, bueno, los vecinos. Que a mí me parece que es una afectividad importante y hay una circulación ahí también de las cosas que nos pasan en el día a día que también está buena. Bueno, evaluación, tírenle nomás. Primero una cosa que podríamos haber hecho, que es el pase, ¿no? Que nunca lo hicimos y sin embargo siempre lo hacemos en el pasillo. Sí, lo que pasa es que en el medio tenemos el noticiero, entonces no teníamos tiempo como de armar el pase, decir algo, que está bueno ir a decirse algo, digamos, decir, mirá, te muestro una cosa, traigo esto, ese tipo de cuestiones con el pase, ¿no? Pero siempre hubo esta cosa de comentarnos, che, esto que trataron o esto que vamos a tratar, ¿qué es en definitiva nuestro trabajo, lo que nos gusta, que es compartir lo que estamos haciendo pensando en que haya continuidad, ¿no? En que lo que termina a las 9 se retoma a 9:03 de algún modo. Exactamente, sí. Bueno, ¿cómo lo pasaste vos este año? Que fue el único año que yo te pude ver, porque los otros años que estuviste en la radio no te vi. Mira, lo pasé muy bien, creo que fue un año, yo lo decía hace un rato, el equipo nuestro, digamos, el de Hoy Más Que Nunca, fue un equipo buenísimo. Y me parece que en términos periodísticos fue un año que muy intenso, que todos vamos a tener que tratar de analizar, porque bueno, el tablero de ajedrez se arma y se desarma y trae tensiones nuevas. Y bueno, y trae las tensiones de decir, bueno, un proyecto político que lleva tantos años con una oposición desgranada, que no levanta cabeza, también crea asimetrías, ¿no? Como cuando uno tiene un problema en una pierna y empieza a fortalecer demasiado la otra. Después la columna se te empieza a desviar. A veces crees que estás en armonía y el cuerpo lo tenés ladeado para un lado o para el otro. Claro. Entonces digo, para los periodistas, mirar mientras sucede no es lo mismo que para los historiadores, que 10 años después tienen más herramientas. Claro. Y sin embargo nosotros tenemos que asumir este compromiso de decir, che, mira, yo te veo la diana, no, que vas a ver vos, callate la boca. Sí. Y dicen, bueno, yo no me callo nada, ¿y qué sabés? Y mirá, mi oficio es no saber, pero decir. Sí. Claro. Es exactamente así. Raro oficio. Sí, es un raro oficio, sí. Sí, porque es como tentar, digamos, en algún sentido, tentar en el sentido de tocar, digamos, a oscuras, ¿no? Eso me parece que también está funcionando, porque de alguna manera esa es la forma en la que uno va diciendo, ¿no? En ese tentarse. Sería bueno, Galende, no estar a oscuras, ¿no es cierto? Tener más acceso a la información, que es una de las deudas. Hay que señalar que fue Néstor Kirchner el que firmó el decreto de acceso a la información, pero no se está cumpliendo adecuadamente y además se necesita una ley. Sí. No tiene la misma fuerza ni la misma legitimidad de una ley que un decreto. En principio había una actitud por parte de las reparticiones públicas en favor de esta orden que había partido del mismo presidente, ¿no? De transparentar la gestión, de someterle a la prensa, facilitarle las herramientas como para evaluar qué era lo que estaba pasando en el ámbito público. Pero después eso se fue desdibujando, algunas reparticiones lo facilitaban y otras empezaron a no facilitarlo, y las tensiones políticas y económicas fueron enrareciendo el ambiente, ¿no? Pues, tal periodista trabaja para tal medio, entonces no se lo vamos a dar porque lo va a usar en nuestra contra, cuando en realidad la verdad es que el decreto no determinaba estas cuestiones. El decreto decía que tenía que suministrársele a todo el mundo. Por eso te digo, esta cosa que decía Luciano, de tentar un poco oscuras, no sería tan oscuras y nosotros podríamos... No, yo no lo vinculaba estrictamente al gobierno, lo vinculo en general a la actividad nuestra, digamos. O sea, un historiador no tienta oscuras porque trabaja sobre un territorio arado ya con 10 años probablemente, y los periodistas trabajamos con un territorio de mucha más inmediatez, y a esa oscuridad yo me refería. No al ocultamiento de información o a la situación no, que vos estás contando. A la accesibilidad... Pero probablemente sí, ojalá sea una... Sí. Hay muchas cosas para mejorar en esa línea, digamos, pero mi planteo, digamos, para no ser ahí interpretado respecto de lo que yo digo, mi planteo es que es una naturaleza, es una inherencia, digamos, que hay en nuestro trabajo, esa característica de la inmediatez y de la posibilidad de ir viendo las cosas con un corto tiro, que es más o menos como lo planteaba justamente Eduardo, ¿no? Me parece, pero... sí, una cosa cortita que quería decir, Carlos, justamente me parece que... es una de las cosas malas que tiene nuestra profesión, que nosotros sacamos conclusiones sobre porciones de información a las que tenemos acceso, y muchas veces conclusiones, valga la redundancia, demasiado concluyentes. ¿No? Entonces, cuando no tenemos iluminado todo el escenario, vemos solo un rinconcito y sacamos conclusiones. Ahí somos categóricos, sí, claro, sí. Y usamos un tono admonitorio, sí. Y eso es lo que hay que rever, me parece. Pero digo, estamos despidiendo a Eduardo Anguita, no nos desviemos de eso, no nos olvidemos. Y yo lo que le quería preguntar a Eduardo es si se emocionó en esta despedida. Y también, ¿qué vas a hacer ahora que no te tenés que despertar a las 6? Claro, ese es este. A las 6 menos 6. ¿Qué arrancar? 5, 4:30, 5, ¿no? Sí, me emocioné. Me emociona mucho el hecho de sentir que el equipo está intacto, sí. ¿No? Que estamos para seguir en la cancha. Esa sensación que es extraordinaria, entonces te llena de felicidad, y por otro lado te dan ganas de decir, bueno, que se queden los del programa de las 9 ahí en Gatera, si nosotros seguimos hasta las 12. Por mí encantado. En la mesa puede quedarse ahí charlando, que tiene tantas cosas para contar de historia y demás. Así que sí, estoy emocionado. Mirá, me voy a ir unos días y voy a volver, y la verdad fue un año muy exigente. Tengo que decantar cosas, tengo un propósito, que ya lo tengo de palabra, y que es algo... Se trata de decantar, puedes ir a cantando por un sueño. Claro, si bueno, trata de propósito, no quiero decirte nada, digo. Que es sumarme a un equipo, o con un equipo, al Ministerio de Trabajo, para lo que es la comunicación del poblador rural, pero más concretamente orientada a los trabajadores migrantes, a... los peones, que el 80% están en negro. Es decir, hay 800.000 trabajadores rurales que están sin trabajo registrado, y esto es para mí una cifra que tendría que impactarnos como los 30.000 desaparecidos. Claro. Que nadie se haga el tonto, que nadie diga, yo no sabía que había 800.000 trabajadores rurales en negro. Digamos, quiero trabajar en esa campaña. Lo cual significa meterme con el chaqueño palavecino para tratar de llevarlo a algún lugar, con un cura de barrio, con el Momo Venegas para decirle, loco, no podés estar al lado de la sociedad rural, o por lo menos interpelarlo y tratar de lograr que este tema esté en la agenda de muchísimos medios, sobre todo de aquellos que llegan al poblador rural, sabiendo que es una comunidad más tímida, más conservadora, pero que tiene que tomar la decisión de decir, yo quiero un trabajo en blanco, quiero un trabajo en digno, quiero un trabajo en el cual me sienta protagonista. Eduardo, te comprometemos entonces para dentro de unos cuantos meses, cuando vos lo decidas, cuando vos lo consideres pertinente, como para que nos cuentes qué te respondió el Momo Venegas cuando... Sí, quiero decir que mi primer interlocutor va a ser Guillermo Martini, que es el que está a cargo del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agropecuarios, de modo tal que con él, que tengo una muy buena relación, voy a poder trabajar, y después, bueno, te contaré lo del Momo si es que me encuentro. Edu, ¿y cómo va a funcionar? ¿Dónde va a estar? ¿Sabés cómo es la parte operativa de eso? Sí, está en la calle San Martín, enfrente de un restaurante que se llama Restaurant Roca, porque era la casa de Julio Argentino. Mirá vos. Era el lugar, vos fíjate, la calle San Martín, un edificio hermoso, donde estaba antes la gente del Momo, que se llamaba Renatre, uh-huh. Ojalá se mude, ¿no? Pero no a la sociedad rural de Palermo, ojalá se mude en algún momento a algún lugar que la centralidad del peón rural esté en un lugar de campo, claro, y claro, no en pleno centro de la capital, ojalá. Así que ahí los llamaré desde el campo cuando suceda eso. ¿Vas a hacer algo en la radio? En Radio Nacional es posible que haga algo, estaba en conversación para hacer un programa de una hora, una cosa sencilla. Tengo una idea que me dio Ariel Corol, así que si prospera, estará en la agenda de la radio. Clavátelo a las 6 de la tarde, nada que sea muy temprano, Eduardo. Sí, no, en realidad mi idea es dejar grabado a las 6 de la tarde, no, que está Caballero. En otro horario, los sábados a la tarde. Claro, no, un horario con la medianoche, algo bien discreto. Eduardo. Lo voy a extrañar. ¿Por qué debatíamos, cruzábamos algunos pensamientos, no en el pasillo? ¿Ustedes dos? Me tenía algunas dudas sobre la realidad y yo trataba de esclarecerlo tímidamente. La verdad es que ya no creo que pase eso. Con humildad. Con humildad, sí. Con humildad. Espero que le haya servido estas pequeñas lecciones de república que le he dado. Sí. Sí, sí, yo recordé mucho eso que usted me dijo, que su líder Bartolomé Mitre había dejado un diario de guardaespaldas, ¿no? ¿No? ¿Usted me lo dijo? Si no fui yo, habrá sido alguno como yo, ¿no? Pero es lo mismo, nosotros somos las voces de ese guardaespaldas gigante que viene a cuidar las espaldas de la nación, ¿no, Eduardo? La nación. Y te da poncho, ¿eh? Da poncho, digamos, por el tamaño. Bueno, Edu, te despedimos, te agradecemos muchísimo la onda, que te hayas quedado, qué sé yo, esas cosas que pasan habitualmente en la radio. Estuvieron buenos los encuentros, estuvieron buenas las charlas, estuvo bueno el momento y... Bueno, no pude hablar con Santiago Lucía ni con Néstor Restivo, que los quiero mucho, pero bueno, no hay tantas voces, ¿eh? Somos una cosa es que se abran las voces, otra cosa es que haya para todos y todas. Así que a ustedes también personalmente los conozco, los quiero. Con Miriam he compartido 2 años en esta radio y un afecto inquebrantable, así que bueno, gracias a ustedes. Nos vemos, Edu. Suerte, gracias. Suerte. Mañana más. Ahí se va el rey del rock and roll. Ahora suena. Lo dice Vicentico. Nota final. Este es el momento exacto. Suerte, Edu. El último minuto y ya está. Saluda a una Nokia. Da la espalda. Se va sin saludar. Queda música sonando. Restivo. Que suene fuerte la nota final del final. Un ojito de miel. El rey del rock and roll ha terminado su acto. Se va a descansar. Creo que no volverá. El rey del rock and roll ha terminado su acto, se va a descansar, creo que no volverá jamás. Parece que va a volver en algún fin de semana, en algún programa de fin de semana, eso es lo que dijo recién Eduardo. Se está despidiendo también de producción, lo conocen todos acá, lo quiere mucho Eduardo Anita. Da la espalda, se va sin saludar, queda música sonando, que suene fuerte la nota final del final. Luciano. Sí, ¿qué pasa, Magallanes? Me repite el nombre del muchacho que se acaba de ir, porque lo tengo de vida. No sea animal ese. Pero como no dijo que se cruzaba con él y que le daba verdaderas lecciones de civilidad y de política. ¿Usted se acuerda de todos sus alumnos? Yo no. Yo cuando me curso, digo, yo lo tengo del pasillo, pero cuando me lo acerco, digo, ¿cómo se llama? Y ya entro en la vorágine. Le voy a decir, anótelo. Bueno, Eduardo. Anguita. Guita le sale seguro a usted, pero póngale An adelante. And. Sí, An sin D. An Guita. Yo sé que Guita usted lo sabe escribir, para lo sabe tenerlo, pensar, ¿no? Para tenerlo en cualquier momento cuando uno necesita algo. Autor de muchos libros, La Voluntad, leyó La Voluntad. 3 tomos extraordinarios. ¿De verdad? Que parece que lo van a reeditar. Con Martín Caparrós. Sí, claro. Muchos otros libros también. Lo único que leo son los libros de María Joanes últimamente y las películas de Tristán.

Guillermo Fernández en un show único. Con Cristian Zárate en piano. Solo. Guillermo y Cristian repasando temas propios y clásicos del repertorio tanguero. Jueves 27 de diciembre a las 21:30 en Notorious. Callao 966. Entradas en venta por Ticketek. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Fin espacio publicitario. Mañana. Mañana más. Más. Nueve horas 25 minutos. Señor Ernesto Restivo, ¿cómo anda usted? ¿Qué dice? Buen día. ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo anda usted? Bien, yo también despidiéndome hasta febrero con ustedes, porque mañana no vengo al último programa. Ah, mira vos, ok. Así que nos vemos, feliz año para todos. Igualmente para... ¿Quiere seguir hablando? Sí, puede seguir hablando. Hable de algo que tenga más interés público que solamente la vida suya, la de nosotros. No, ya sé que no soy anguita, pero simplemente me quería despedir hasta febrero. Igual en enero voy a estar con la señora Lewin en el programa de Campana. Ah, perfecto, días. Perfecto. El paro bancario, Lucho, hoy, ¿eh? Sí, está todo mal. Trámite bancario, todo mal, tiene mañana y después se termina el año. No, y el 31 hasta las 13 horas, dice. Sí, el viernes retoma. Ah, claro, el 31 me queda mediodía todavía. Después tiran papelitos y esas cosas, se va a complicar. Esa costumbre de abrir todos la ventana y tirar los expedientes. Tiran todos los plazos fijos, los rompen. Rompen todos. Sí. Bueno, el tema es que han pedido un adelanto. Hay muchos gremios que piden, antes de que arranque la negociación paritaria del año siguiente, un acuerdo previo, y lo que pidió la bancaria es 1.800 pesos. Para las categorías más bajas, esto implica un aumento del 25% aproximadamente, para enero y febrero, y en marzo arrancar con la paritaria. Ayer los patrones, los dueños de los bancos, le ofrecieron 1.400, que es un 20% aproximadamente, dijeron que no, y lanzaron este paro que iba a durar todo el día. Recordemos que en el 2012 habían conseguido un 23%, hoy el sueldo, el piso salarial de los bancarios es de 7.200 pesos y es eso lo que quieren mejorar. Hay un tema, como digo, de los gremios que se quieren anticipar a lo que va a pasar el año siguiente. ESMATA, por ejemplo, también está proponiendo desdoblar la paritaria en dos, es decir, hacer dos paritarias cada seis meses. El Ministerio de Trabajo se niega rotundamente y yo creo que tiene razón. El Ministerio, es muy complicado hacer dos paritarias anual, contribuye a la expectativa de precios en alza. Parece que ahí se equivocan. ESMATA, que es un gremio oficialista, ¿no? Y bueno, y la bancaria está con este tema, con un argumento, que es la cantidad de plata que han ganado los bancos el año pasado, que es monumental. No, fíjate que entre enero y octubre de este año, Lucho, ya ganaron los bancos todo lo que habían ganado el año pasado, en 2011, que fue un buen año para la economía argentina. Este no ha sido un buen año para la economía argentina. En nueve meses, diez meses se clavaron. En 10 meses ganaron lo mismo que ya habían ganado todo el año pasado. Tiene mucha plata, tiene mucha liquidez. Por ejemplo, los plazos fijos, en lo que va del año, subieron el 50% en volumen. Venían subiendo 20-25%. ¿Por qué subieron el 50%? Porque la gente que no puede atesorar dólares está volcando más a los bancos. Entonces, tiene mucha liquidez, tiene mucha ganancia con las comisiones exorbitantes que cobran, con el crédito al consumo, el crédito a bienes personales. El Banco Central está operando sobre ellos. Esta decisión de que deriven una parte de lo que ganan a créditos productivos se va a extender al año próximo. Esto lo decidió la semana pasada el Banco Central. O sea, el Banco Central sabe que tiene mucho dinero. Los bancos tienen muchísimo dinero. Los brindis de fin de año, hubo hasta chistes con eso, ofreciendo préstamo a todo el mundo. Y bueno, los bancarios se basan en esto para reclamar un ajuste salarial de movida, desde que arranque el año, para que no le come el aumento de precios, un aumento que si no se daría en marzo o abril. No estoy tratando de justificar la medida, digo cómo es el cuadro de situación. Claro, está claro. Había una conciliación obligatoria, el Ministerio de Trabajo dijo que no fueran al paro, pero igual la bancaria se mandó con este paro que hoy va a impedir la actividad bancaria en todo el país. Ahora, te quiero hacer una pregunta por fuera del paro, digamos, pero pasaste por el tema específico de la liquidez que tienen los bancos en este momento, que por cierto es un dato importante de la economía y tal vez un dato relativamente nuevo, porque es como que el método o las formas de atesoramiento están modificándose mucho, y sobre todo en este último año, y claramente una de las formas de atesoramiento pasó por el plazo fijo para la gente que maneja volúmenes importantes, las empresas, los tipos que levantan cosecha, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay una cosa ahí, Resti, que yo no entiendo, ¿viste? ¿Qué sé yo? A lo mejor soy corto de cabeza y punto. Pero yo entiendo que los bancos, además de ganar guita con las comisiones, ganan guita con una cosa que se llama tener liquidez y prestar créditos. Más o menos en esa diferencia de una tasa y otra tasa, los tipos hacen una diferencia sobre la cual establecen sus ganancias. Ahora, ese mundo del crédito es muy poco, porque por eso están con tanta liquidez, porque no están prestando guita. Así es. ¿Y entonces por qué viven de esa manera los bancos? Bueno, gracias a la reforma de la Carta Orgánica, o sea, del Estatuto del Banco Central, a partir de este año se les obliga ahora... A un 5%. Bueno, pero esto se ha extendido. Sí, es poco. Son entre 14 y 17 mil millones de pesos volcados a la economía. Que no es una cantidad así dicha, parece un montón de plata, podría ser un poco más. Yo creo que se va a ir reforzando esto. Por ahora no se está haciendo, los primeros meses del año en curso no se hizo, pero llegamos a fin de año con el cupo que le fijó el Banco Central prácticamente cubierto, es decir, se prestó guita, más de la mitad fue a pymes, que era otra de las posibilidades, de las obligaciones, mejor dicho, que tenían, y por eso el Banco Central extiende esta medida para todo el 2013, en realidad hasta junio, pero con prórroga hasta diciembre. Son créditos a largo plazo, 3 años, así que hay que ver todavía la reacción de estos proyectos productivos. Es una primera instancia, recordemos que la reforma de la Carta Orgánica fue recién este año. Claro, coincido con vos que habría que obligarlos más a prestar más en estos créditos, que los bancos se resisten porque cobran una tasa baja, es el 15% anual. Y pero si están pagando a lo mejor en un plazo fijo, menos. Sí, menos eso, que eso. Claro. Pero prefieren dar crédito para que te compres un auto o un electrodoméstico y te cobran una tasa sideral. Bueno, esas son las cosas que se empezaron a corregir en el 2012, pero yo coincido con vos que hay que ajustar todavía un poco más porque liquidez hay y mucha. Gracias, Restivo. La seguimos en un rato. Ay, mira, te hizo contacto. Antes, cuando te sentaste, no había hecho contacto para nada. El pijama sonoro, que como estamos escuchando, tiene un gong, porque pertenece de alguna manera a la economía asiática. El traje que tiene, perdón, el traje, el pijama de dormir que tiene el señor. Traje de dormir puede ser. 9:31. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 6 décimas, la humedad 70%, cielo parcialmente nublado. Florencio Randazzo consideró que es una locura cerrar la línea A de subte. El ministro del Interior y Transporte aseguró que la demora en la renovación de las formaciones representan un perjuicio innecesario para el usuario. Afirmó que los vagones los compró el gobierno nacional y la ciudad los tiene desde marzo. Randazzo señaló que lo sorprendió la noticia sobre todo por la imprecisión, ya que Mauricio Macri habló de 15 a 60 o 90 días de cierre de esa línea. La Corte Suprema define hoy el per saltum presentado por el gobierno. Resolverá sobre la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El senador del Frente para la Victoria e integrante del Consejo de la Magistratura, Marcelo Fuentes, consideró que las condiciones están dadas para que el máximo tribunal resuelva a favor de la norma. La modificación al Código de Procedimiento con el recurso por salto. Una vez despejado el tema de la constitucionalidad, sentencia de fondo, sea en la instancia final, la Corte, porque actuó por per saltum, no porque en revisión de Cámara. Posteriormente, digamos, ante cualquier chicana de paralizar a través de cautelares, demandas, cuestionamientos, los actos administrativos de la autoridad de aplicación, ahí cabe la figura del per saltum. Creo que la herramienta procesal está dada para que esa ley sea aplicable en su totalidad y una vez resuelta probablemente hoy tengamos la resolución con respecto a esa prórroga inadmisible de cautelar que hizo la Cámara. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 21 grados 6 décimas, la humedad 70%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. La información no se detiene. Mañana más. Se va el 2012 y nosotros estamos rascando el fondo de la olla. Rasque. Bueno, primero que nada, gracias a Lucho que me pañueleó, me regaló 2 pañuelos de nariz, de tela, Porque usa pañuelo de tela, señor Bulanowski. Y un aviso a la caracterizada audiencia de este programa. ¿Por qué? Hoy hay solo 2 estrenos, hoy no jueves solo 2 estrenos. Sí, el documental Marley, sobre el músico jamaiquino, y Piñón Fijo y la magia de la música, es una película en la que el payaso cordobés convive con situaciones de animación. Y mañana seguramente regalaremos las últimas entradas del año. Ula, te quiero hacer una consulta. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Pero te quiero hacer una consulta ahora. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Yo durante muchos años de mi vida iba a los 25 o los 26 de diciembre a ver un estreno del cine. Claro, es cierto. ¿Sigue pasando eso o no? No, no, no. No existe más. De todos modos, en enero van a estrenarse seguramente las películas candidatas al Oscar. ¿En enero? En enero. Pero se perdió esa costumbre del 25 de diciembre, era la fecha de estreno. Ah, bueno, yo me acuerdo que era una situación, iba mucha gente al cine además. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, una pena. Bueno, vayamos a lo nuestro. Primer rubro del Rascando el Fondo de la Olla de hoy, los acontecimientos culturales. No, no, no, el bu. Las cosas que más nos molestaron. Sí, claro. Le ponemos un bu a ese pomposo eufemismo. Ahí está. El pomposo eufemismo con que el gobierno de la ciudad denomina a los viejos y queridos bebedores de la plaza, donde uno tomaba agua. Sí, ¿cómo fue la...? Ahora se llaman centros de hidratación continua. ¡Nah! Otro bu. Los mismos que se opusieron fuertemente a la instalación de Tecnópolis, ¿se acuerdan? En Figueroa, Alcorta y Agüero, decían, no, no, no, va a entorpecer el tránsito, va a volver loca la ciudad. Bueno, sonrieron este año, complacidos, cuando para una carrera de autos se cerró el centro y el microcentro. ¿Qué le decimos? El cigarrillo daña tu vida sexual. Es una de las horrendas advertencias que desde los paquetes de cigarrillos alertan sobre los riesgos de fumar. Un bu para ahí. Pero un bu para ellos. Sí. Pero también un bu para los fumadores, que no aflojan. También. Más cortito eso. Un bu para la frase más banal del año. A ver. Dicha con tono de importancia. Lo que conviene sucede, o también mencionada por algunos, lo que sucede conviene. Surgida del visitante porteño Sri Sri Ravi Shankar, admitida por la Fundación El Arte de Vivir y divulgada por filósofos contemporáneos como Macri, Tinelli y Mariano Yudica, entre otros. Bu para ahí, bu. Tri-tri, ¿qué hace? Tri-tri. La ola de vandalismo que ataca a mobiliarios urbanos, estatuas, frentes históricos y se la agarra todo el tiempo con los pobres Olmedo y Portales hechos en tamaño natural en Corrientes y Uruguay. Sí, está muy mal eso. Sí, no, viejo. Y lo último para este panorama de bus, un síndrome nuevo que descubrieron este año. ¿Cómo se llama? Se llama nomofobia. Es el nuevo pánico que conmueve a miles de argentinos, que es salir a la calle sin el teléfono celular. Sí. Muy difícil de curar. Sí, fue para eso. Nomofobia. ¿Tienen nomofobia? No. ¿No? No, de hecho me lo olvido bastante seguido en todas partes, en el taxi, en el fondo de la cartera. No, sí. Nomofobia. Nomofobia. Sí. Bueno, pobre en un rato seguimos rascando el fondo de la olla. Sí. Magallanes, hablando de rascar, ¿por qué se rasca ahí, perdón? Discúlpeme. Es porque me rasco la cesera, porque soy un pensador y me estimula el pensamiento. Menos mal que radio. Porque yo no coincidí con el tema de la frase. De lo que sucede conviene. A mí me parece una genialidad. O lo que conviene sucede. Me parece una genialidad. ¿Cuál le gusta más? ¿Lo que conviene sucede o lo que sucede conviene? Lo que sucede conviene. ¿Así? Ahora, ¿quién fue el pelotudo que inventó esa frase? ¿Cómo? Carlos. ¿Quién fue el? Carlos, un genio. Un genio. Y Shankar. Tri-tri. Por Dios. Ay, Dios mío, hay la que escuchar cada... Que hemos escuchado cada cosa. Hablaros que gracias. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Sí, 9:39, Miriam Lewin. Muy afectado por la pirotecnia y por el calor, murió el oso polar, el último oso polar, había dos. Su pareja Josefa había muerto un tiempo antes. Se había quedado viudo. Y esto le causó también estrés, hay que decirlo. El último oso polar llamado Winner. Todos podemos ver las tiernas imágenes de Winner en YouTube y en algunas fotos que recogieron algunos medios gráficos. Pero la verdad es que hay un tema mucho más serio y mucho más de fondo que no pasa por si tiene que haber o no un zoológico donde los animales vivan en cautiverio. Sí. Lo que se discute es si tienen que vivir en cautiverio de manera tormentosa, claro, atormentados por las condiciones de vida, claro. O si la ciudad de Buenos Aires se merece un zoológico digno, un zoológico limpio, un zoológico a donde los niños, como cuando nosotros éramos pequeños, podían ir a aprender de la vida salvaje de una manera accesible y segura, tanto para los espectadores como para los propios animales. Claro, claro que tener un oso polar en Buenos Aires es una cosa un poco rara, ¿viste? Y dos, también, o sea, era... Bueno, yo una te voy cosa a decir... Una foquita, digamos, qué sé yo, cosas, animales que se adaptan más al medio ambiente, ¿no? Pero yo te voy a decir que la Auditoría General de la Ciudad, ya en el año 2008, había realizado una severa advertencia... Y decía textualmente su informe, en el caso del oso polar, el recinto no posee las condiciones de temperatura adecuadas para su vida. Sí. Estanque y hábitat carecen de climatización, una falencia que otros zoológicos, sí, Londres, Barcelona, han solucionado con equipos acondicionadores e incluso con nieve artificial. A pesar de habérsele advertido a la empresa concesionaria del zoológico con mucha anticipación y la empresa... habiendo respondido que tenía planes para adecuar el hábitat, esto nunca se hizo efectivo. Le soplaban así. La abanicaban, pobre. Se terminó muriendo. Estamos comunicados con Eduardo Einstein, que es auditor de la Ciudad de Buenos Aires. Eduardo, ¿cómo te va? Luciano Valendezo, ¿qué decís? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciano? Bien, acá andamos. Yo creo que más allá de lo del oso, porque la verdad es que imaginaba que con 50 grados, no sé, 48.000 grados, como hizo la semana pasada, debemos haber tenido episodios en varias ocasiones alrededor de la salud, y me imaginaba que un oso polar es el primer sujeto que puede caer en esa cadena del calor. Pero estaba pensando más en general, como planteaba Miriam recién, respecto de todo el zoológico, porque hay una dejadez en general, digamos, en este momento en el zoológico. ¿Cuál es la evaluación que tienen desde la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires justamente sobre este tema, Eduardo? No, bueno, es un poco lo que ustedes dicen. Hay un informe que es categórico en ese sentido, que abarca no solo la gestión de Macri, sino también... gestiones para atrás, donde hay una desidia y un deterioro completo en relación a, además de todo, a lo que tenía que hacer la concesión. La empresa concesionaria no hizo, porque hay que decir que lo que tiene que ver con las instalaciones para el hábitat del oso polar eran un compromiso de la empresa concesionaria del pliego de bases y condiciones de la propia concesión, que nunca se cumplió. ¿Quiénes son los dueños de la concesión, Eduardo? Creo que es una empresa mexicana ligada a Carlos Slim, si no me equivoco. Sí. La verdad que estoy hablando de memoria. Lo cierto es que el informe es categórico, no solo lo que tiene que ver con la advertencia del pobre oso polar, sino las condiciones de vida en general de otras especies, gato montés, ocelote, lobos marinos. Digamos que el informe lo que dice es que el 100% además de los edificios del zoológico tienen algún problema. O sea, no hay ninguno que se salve. Todos tienen algún problema de tipo de falta de mantenimiento, ¿no es cierto? Se ha perdido mucho patrimonio porque eran edificios catalogados, muchos de ellos. Se ha perdido la biblioteca Domingo Faustino Sarmiento, que era patrimonialmente muy importante. Es decir, desde que se concesionó para adelante, el zoológico no ha hecho otra cosa que deteriorarse. Uh-huh. El primer beneficiario de una concesión cuando se privatizó fue Gerardo Sofovich. Así es, el primero fue Gerardo Sofovich, y de ahí para adelante, la verdad que no ha ocurrido otra cosa que desidia, ¿no? Respecto al zoológico. ¿Hay alguna autoridad de la ciudad en materia de fauna urbana? No hay autoridad, no hay plan, no tiene un plan director, no hay legislación respecto a la fauna urbana, que es todavía más grave. También está señalado en el informe. Estamos faltos no solamente de autoridad, sino también de normas que de alguna manera regulen las condiciones en las cuales tiene que vivir la fauna dentro de lo que es una ciudad como la ciudad de Buenos Aires. La verdad que estamos muy, pero muy mal y muy, muy endebles respecto de este tipo de cosas, ¿no? Eduardo, pero no sería bueno averiguar por dónde empieza la cosa, digamos, o sea, me imagino yo que cualquier administración pública tiene una instancia como esta de concesión. ¿Quién es el concesionario? ¿Cuáles son las formas legales que pueda tener la auditoría como para reparar la situación de transgresión que está teniendo el concesionario? Porque si lo tiene concesionado, el gobierno mucho lo puede hacer. Es más grave, el gobierno de Macri acaba de renovar la concesión, acaba de renovarla prácticamente sin canon, en una renovación que fue bastante discutida. ¿Cuánto hace que pasó eso? En octubre. Dos o tres meses, durante este año. En una renovación de la concesión, por demás controvertida, porque este informe del que estamos hablando, que es un informe oficial de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, lo conocen todos. Lo conocen los legisladores, lo conoce la autoridad del Poder Ejecutivo, lo conoce el gobierno de Macri, a pesar de lo cual tomaron la decisión de volver a renovar una concesión en la situación en la que se encuentra. Los informes son... Debe haber pocos informes tan categóricos respecto del manejo de una concesión como el del zoológico. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu tiempo, ¿eh? No, gracias a ustedes. Por favor, era Eduardo Epstein, auditor de la Ciudad de Buenos Aires, con algunos detalles. ¿Te acordás que se escapaban las maras? Están las maras, los conejos patagónicos andaban escaparon, digamos, porque los tenían sueltos en el zoológico, estaban ahí libres, y se fueron para los bosques de Palermo. Entonces por ahí estás corriendo o caminando y te sale un conejo del tamaño de un rinoceronte. Son las maras, digamos, que son totalmente inofensivas, hay que decirlos también. Es un animal absolutamente noble, pero hay otro animal que hay adentro que no. Mejor que no se escapen. Por la duda estoy diciendo y advirtiendo. La auditoría del 2008 también sospechaba... e indicaba el análisis de las aguas de las lagunas, de los lagos internos del zoológico, muy bellos, por cierto, porque se sospechaba la presencia de botulismo. Ah, mira vos. Además, indicaba que había puertas que no abrían y cerraban adecuadamente, contribuyendo a tus temores. Hay un hipopótamo ahí, que los hipopótamos son malos. Hay leones también. Hay leones. Escuchame, Brinza, una cosa histórica, vos que sabés de peronismo, te quiero hacer una consulta. Porque, ¿vas a hablar del avión zoológico? No, yo me acuerdo que Perón, una de las cosas que hizo en su gestión fue mandarlo a Mario Perón, que se llevaban muy bien. Ellos tenían, cuando eran chicos en la Patagonia y cazaban ñandúes, este tipo de cosas que siempre contaba Perón, se llevaban muy bien en la vida de la infancia, pero parece que Mario, cuando se vino acá a Buenos Aires a trabajar con su hermano Juan Domingo, que era el presidente de la Nación, empezaron algunos problemas, digamos, más, ¿qué hago con este hermano? Era una cosa así, y lo manda como director del zoológico. Es una versión muy equívoca. ¿Cómo funcionó la cosa de Mario en el zoológico? ¿Sabés más o menos? No solamente lo tenía a Mario como director del zoológico, sino que lo iba a visitar. Lo iba a visitar de noche. A la noche, exactamente. Y se iban a caminar juntos. Cuando estaba cerrado ya. Claro, sí, sí. Y se iban a caminar juntos, los dos, solos por el zoológico, recorriendo los animales y hablando de sus cosas, de sus familiares. Y Tomás Eloy Martínez cuenta en el libro, que en alguno de sus libros, no creo que es el libro de Perón, la novela de Perón, que era el único lugar en donde Perón se sentía protegido de la posibilidad de caminar en libertad. Claro. Porque, era imposible que el tipo caminara con libertad por la calle. Seguramente lo paraban, lo idolatraban, etcétera, etcétera. Sí, es lógico que Perón se sienta protegido dentro del aluvión zoológico, ¿no? Pero hay gorilas en el zoológico. Sí, son encantadores. La famosa frase, la única vez que los Perón tuvimos que ver con los gorilas es cuando Mario fue director del zoológico, la famosa frase de Perón. El zoológico lo fundó Domingo Faustino Sarmiento, claro, allá durante su presidencia. porque fue la época de moda de, del conservacionismo y ese tipo de cosas. ¿Nunca fueron a ver las focas a bailar mayonesa? ¿Eh? La foca mayonesa y bailar la foca. Recomiendo un libro que salió hace poco, que se llama La jirafa de Clemente Onelli, de Alberto Mario Perrone, sí, que es una novela sobre ese personaje, que fue Clemente Onelli, que estuvo 20 años al frente del zoológico, hasta su muerte, en las primeras décadas del siglo XX. Y lo de la jirafa tiene que ver que cuando vino la primera jirafa para el zoológico, el tipo la fue a buscar al puerto y fue caminando hasta... Con la jirafa. Con la... Sí, sí, fue caminando con la jirafa, como una forma de promoción. Qué correa larga, ¿no? No. Sí, exactamente. Diga, no, ya que recomendamos libros de zoológicos, puedo recomendar uno. Dale, lee nomás. Alrededor de la jaula, de Haroldo Conti, sí, cuya Sergio Renán hizo una película, claro, Crecer de Golpe, basada en esa novela. Muy linda novela, tristona, pero todo el clima del zoológico. Muy buena, se la recomiendo a Magallanes. No sé si lo tiene Haroldo Conti, pero es un gran escritor argentino. No. ¿Qué es la hermana de Conti, la diputada? No, lamentablemente desaparecido. Sí, claro, claro. Bueno, discúlpeme. Le quiero contar una breve anécdota sobre jirafas, ya que se me ocurrió, porque a mí me parece una anécdota maravillosa. Tengo un amigo que tenía un circo. No la cuento. Sí, la cuento. ¿Usted la va a contar? Sí, la voy a contar. Le parece que no. No, sí, cuéntela. Sí, la cuento. No, ¿le parece que no? Y hay mucha gente que le va a decir es muy cruel. Sí, es una anécdota cruel, les quiero advertir. Pero bueno, se logra comprar una jirafa para el circo, ¿viste? La va a contar. Desoyendo los sanos consejos. Consejo de este amigo que lo acompaña durante tanto tiempo. Es que, ¿no?, yo pensé que esas cosas no pasaban y pasan. Sí. Bueno, entonces van al puerto. La va a contar. Y encuentran, viste, en el contenedor la jirafa, con un contenedor pipí cucú, refrigerado, digamos, venía todo bien. Aléjense del audífono. Sacará la jirafa del contenedor, la suben a un camión especialmente armado para que... Entonces la jirafa tenía sigue allí, contando. Y un cuello... Separado. Ay, ya me imagino, oh. Sí, es así. Arranca y dice, vamos para el circo. Y por ahí agarran la autopista y hay un puente, y el primer puente que se escucha... No. Sí, lo contó. No veo de qué te reís. Se escuchó. Miran para atrás y no tenía más cuello la jirafa. Todos los temas. Los mejores columnistas. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar radionacional.com.ar. ¿Sabes qué? El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires presentó su informe anual donde analiza la gestión de Mauricio Macri en el 2012. ¿Sabes qué? El informe, entre otras cosas, cuestiona la política macrista en educación, salud y vivienda. En 2012, Macri entregó 1.250 millones de pesos a escuelas privadas en concepto de subsidio. En el 2013, ese monto se elevará a 1.600 millones de pesos. Es decir, aumentará un 28% el subsidio para las escuelas privadas. ¿Sabes qué? Mientras tanto, Macri reduce el presupuesto de infraestructura de las escuelas públicas, que pasa de 294 millones de pesos en 2012 a 140 en el 2013. Es decir, lo reduce a menos de la mitad. Y representa 10 veces menos que los subsidios a las escuelas privadas. ¿Sabes qué? Según el observatorio, la atención de la salud fue una de las más perjudicadas durante el 2012. En el informe se señala el cierre de terapia intensiva pediátrica en el Hospital Durán, el incendio en el Hospital Álvarez y el intento de abrir un local de comidas rápidas en el Hospital Gutiérrez. También se denuncia la falta de ambulancias en las villas y la alarmante situación del Hospital Borda. ¿Sabes qué? En cuanto a la situación de la vivienda, este informe remarca que la ciudad tiene 340.000 viviendas vacías. Sin embargo, según la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires, cada año se suman, en promedio, 5.000 grupos familiares desalojados. Investigación Nacional. Distintos climas. Un solo aire. En todo el país. A toda hora. A toda hora. 9 de la mañana, 53 minutos. Este verano. Nuestro aire. Sigue siendo nacional. Nacional. Las fiestas son más divertidas en Nacional. la radio pública. Historias de nuestra historia. Domingos 13 a 14. Con Felipe Piña. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, acá estoy, 9 horas 55 minutos. Brianza, querido. ¿Cómo le va? Pero muy bien, che, acá ¿bien? Andamos, todo en orden. Después de que pasamos por el tema del zoo y toda esta cuestión, esta anécdota rara, tengo más además. Podemos confirmar que la compañía que venía siendo la concesionaria, silencio, sí, del zoológico, y continúa porque ganó la nueva licitación, es un desprendimiento del grupo mexicano CIE, que eran los dueños de la radio Rock and Pop, y tenían creo que otros emprendimientos. Sí, el ópera. Tenían varias teatro, cosas, tenían claro. Muchas cosas vinculadas al mundo del espectáculo, digamos, popar, había cosas así, popar. Digamos, este tipo de cosas. A mí me dejó anonadado el tema del oso polar. ¿En qué sentido? Y son las cuestiones que deja el verano, ¿no? Para toda la gente que le gusta el verano, ahí tienen. No. Porque en invierno se morirá gente, pero en verano se mueren los ositos. Entiendo una reflexión psicodélica del señor Breza. ¿Vamos a lo serio? Sí, me parece más importante. Este año que termina es un año que ha tenido grandes transformaciones y que ha tenido, para mi gusto, transformaciones mucho más profundas de lo que la mayoría de los argentinos creen. Y en función de, para mí, la gran transformación, incluso la gran transformación del kirchnerismo, fue, para mí, la nacionalización de YPF en el 51%. ¿Por qué? Porque eso lo que cambia es la matriz energética del país. Lo que intenta cambiar allí es trastocar el... uno de los problemas básicos que tiene la Argentina, que es la posibilidad de tener soberanía energética. Por lo tanto, cuando uno habla de la nacionalización de YPF, lo que tiene que pensar es en un plan hacia el pasado, pero también hacia el futuro, fundamentalmente hacia el futuro. ¿Pero por qué digo plan hacia el pasado? Porque la verdad es que es una reivindicación histórica de YPF Argentina. Por eso cuando allí, el 4 de mayo, la Presidenta de la Nación nacionalizó YPF el 51%, vuelvo a repetir, digo, lo que hace es hundir, la historia argentina de nuevo en dos. ¿Por qué? Reconecta con Irigoyen, reconecta con Perón, pero también reconecta con la posibilidad de una matriz productiva diferente, una matriz productiva basada en la soberanía energética, cosa que hasta el 4 de mayo de este año los argentinos no teníamos. Los argentinos dependíamos siempre de la matriz energética de otra nación, no solamente de otra empresa, sino de otra nación, porque no era una empresa argentina, aun cuando dijeran que Repsol Argentina era diferente a Repsol España. Yo creo que ese es el gran hecho del año, sin duda, y me animaría a decir que es el gran hecho del kirchnerismo en términos de política económica. No sé qué piensa Restino. Comparable, digamos, a FJP, a esas citadas, a ese tipo de medidas. A la... Para mí es más importante. Más importante. Me polemizaría un poquito, pero las AFJP, o sea, tener seguridad social... es algo que era imperdonable, pero ya están pareja, en todo caso, sí, Hernán, están pareja YPF y la recuperar la seguridad social para el Estado es, son dos medidas, las más grandes sin duda del kirchnerismo en economía. Sin duda creo que el otro tema es un tema cultural. Ay, sí, yo sí. Estoy con la cosa de la anécdota hoy, disculpame, Brisa, pero me acuerdo... para eso estamos. Discúlpeme, no. Yo soy impresionable, es del mismo tenor la anécdota. No, le juro que no. De la no. Trompa de un elefante. No, pero a mí me impresionó una cosa de YPF, obviamente estoy de acuerdo en el sentido... Que es una medida importante en términos económicos, políticos, de desarrollo, de la frontera energética, etcétera, toda esta parte que obviamente tiene su valor. Pero sí me llamó mucho la atención cómo fue la intervención de YPF y el proyecto de reestatización. Y me acuerdo con un alto funcionario del Poder Ejecutivo, que era de los que estaba trabajando sobre este tema, le hice la pregunta a propósito de esto, le digo, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué es así vacunarlos de esa manera? O decir, sacarlos en 2 horas de las oficinas. ¿Por qué la característica de la intervención puesta en ese registro, que era obviamente un registro heavy, pesado, un registro de, no había un diálogo previo, sino lo que había ahí era como, mira, o haces esto o vamos a hacer nosotros esto, y cuando se largó. ¿Sabes lo que me dijo? Mira, lo teníamos que hacer así, sí o sí. porque si no nos iban a engañar. Lo hicimos tan rápido que nos comimos la comida de los gerentes, me dijo. O sea que los gerentes ni siquiera habían tenido tiempo de dar de baja la comida que se habían pedido, porque en dos minutos tenían a los funcionarios del Estado ingresando a las oficinas gerenciales, administrativas importantes, por lo tanto sabiendo una cantidad de información respecto de la accionar de YPF en los últimos años, que realmente fue importante. O sea, saber que YPF estaba destilando el 50% de su capacidad era una cosa que al Estado no le llegaba todavía a la mano hasta ese lugar, hasta que no vieron los papeles. Saber que Marcelo Bonelli tenía 250 lucas desviada por presupuesto de YPF para poder hacerlo obvio, pues, tampoco lo hubieran accedido a ese tipo de información si no hubieran hecho la intervención con las características que tuvo. Me parece que es una anécdota que de alguna manera resume esa forma que tuvo el Estado de apropiarse como para poder realmente tener el control y no ser engañado en esa toma del control. Había un gran desafío este año respecto a YPF, que era ver cómo iba a funcionar YPF y si iba a lograr aunar o sumar capitales a su, digamos, aventura económica y aventura política. El cierre del año con el acuerdo de Chevron lo que hace es demostrar que YPF puede ser viable más allá del viejo esquema de YPF, que era absolutamente estatal, digamos, porque el desafío era si el 51% no funcionaba en términos de empresa mixta con capitales extranjeros que tengan know-how respecto de la posibilidad de extraer y de producir y de comercializar el petróleo o las naftas. El tema era o vamos a la estatización absoluta o vamos a la privatización absoluta, digamos, volvemos al modelo de privatización. El acuerdo con Chevron demuestra que YPF puede estar en este esquema mixto que planteó la Presidenta de la Nación el 4 de mayo de este año. Después, si te parece, seguimos con los otros temas importantes del 2012. Me parece una buena idea porque en este momento son las 10.01, otra vez Capicúa. 10.01, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 4 décimas, la humedad 65%, cielo parcialmente nublado. Horacio Rodríguez Larreta justificó el cierre de la línea A de subte. Jefe de gabinete porteño dijo que es un problema grande para la gente que viaja. Sin embargo, aseguró que es imprescindible el cambio de los vagones que tienen 100 años. Por su parte, el metrodelegado Néstor Segovia sostuvo que nada justifica el cierre del subte A. Descabellado, tres meses. Los coches ya lo tienen que tener modificado. O sea, tiene que estar los coches ya en condición para meter a trabajar ahí. Opinamos tras sobre eso que hay que cambiar centro de electricidad donde está la subusina, pues de 800 voltios va a pasarlo a 1200, 1100. Y después, si van a cambiar las vías, eso se lo pueden ir cerrando estación a la noche e ir cambiando las vías, como se hizo en la línea C. Por eso depende del programa que tenga el gobierno de la ciudad. Creo que el trabajo más difícil que tiene hoy por hoy, y que no va a poder pagar, si va a tardar, si tiene que cerrar, es la subusina, ¿no? La subusina no creo que lo pongan 12 horas. Tienen 24, 48 horas para cambiar una subusina, ¿no? Dan a conocer en Rosario las sentencias por delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario dará a conocer hoy el veredicto de la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar en nuestra ciudad, proceso en el que fueron juzgados, entre otros, el coronel Manuel Fernando Saint-Armand. El tribunal está integrado por los jueces Jorge Venegas Echagüe, Omar Di Jerónimo y Beatriz Caballero de Barabani. La causa, que tiene como imputados al ex jefe del área militar 212 en la última dictadura, coronel Saint-Armand, al segundo de esa dependencia, Antonio Federico Bossier, y al ex alto oficial de la Policía Federal, Jorge Muñoz, acumuló delitos de lesa humanidad investigados en tres causas. El juicio oral, que se desarrolló a lo largo de seis meses, juzga la denominada masacre de la calle Juan B. Justo en la ciudad de San Nicolás, la desaparición de seis militantes de la juventud peronista Montoneros y el secuestro y tormentos a una persona que había alquilado una casa a una pareja de militantes que fueron desaparecidos. Durante la mañana de hoy, un grupo de militantes de derechos humanos marcha por las calles rosarinas hasta los tribunales federales, esperando el momento de escuchar las sentencias a los imputados. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Tránsito. En estos momentos volvió a funcionar el premetro sin inconvenientes, lo que hace a la ruta 9 a Rosario totalmente habilitada hacia la zona de kilómetro 200 y muchos camiones máximo 80 para ellos. Los dos puentes Zárate y Brazo Largo totalmente habilitados hacia Entre Ríos por la autovía. Ernesto Arriaga, la Radio Nacional, la Radio Pública. Deportes. Jornada con presencia argentina en la NBA. New York Knicks con Pablo Prigioni derrotó 99-97 a Phoenix Suns, que contó con la presencia de Luis Scola. Prigioni jugó 17 minutos, convirtió 7 puntos, tuvo 3 asistencias y 2 robos. Por su parte, 6 fueron los puntos que convirtió el argentino Luis Scola, capturó 4 rebotes y dio 2 asistencias. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 22 grados 4 décimas, la humedad 65%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Mañana más. Hey. Los tipos se ofenden cuando... Yo, la no es que, escúchame, yo me golpeé la cabeza, yo me olvidé, me acuerdo de pocas enterarse cosas. Enterarse eso prácticamente al borde del fin del año es sí. Un dolor. ¿Vos cómo te llamás? Que no me acuerdo. Ulano. Ah, Carlos. Claro, Carlos, ¿no es cierto? Tito. O Carlos Segurola. Carlos Segurola también. ¡Eso! Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Hola gente, buen día. Hola, yo la primera vez que escuché eso de centro de hidratación continua, pensé que era una joda. No. Pero no puede ser tan ridículo. Es patético eso. ¿Cómo se...? Sí, tiene que venir del lado de Macri. ¿De dónde puede venir? A mucha gente le gustó la sección de Ulanovsky, ¿eh? Sí, estuvieron adhiriendo. Por otra parte, Jenny escribió. Esa es la sección. Lo que pasa es que hay un costo, Ulanovsky. La moneda esa nos cuesta unos pesos, ¿viste? Los que hacen bu. La producción. Claro, vamos a tener a que... A mí me gustó mucho la sección de Magallanes, que es... ¡Oh, mira! ¿Sobre qué tema era? No, un video que trajo... Temas personales de Magallanes. Sí. Sí, ¿cómo le va? Acá les habla Jorge de Villa Urquiza. Y bueno, Lucho, me parece que el oso no es para menos, es algo muy importante. Me parece que la gente que va tiene que tomar conciencia. Me parece que es largo el tema. Pero si Macri se hace encima de nosotros, no se va a hacer encima de los animales. Se hace el oso. Un saludo muy grande, Jorge de Villa Urquiza, buen año. Después lo llamo. Chau. Gracias, Jorge. El tema del maltrato general que hay con los animales, más allá del oso polar, la verdad que con 50 grados de calor a mí no me sorprende que se haya muerto el oso polar. Obviamente hay una dejadez tal que, ¿qué le van a poner una barra de hielo al oso? No, era obvio que alguna cosa de esa naturaleza podía llegar a pasar, ¿no? Pero dice que se estresó mucho también con el ruido de la pirotecnia. Sí. Bueno, pero hay cuidado, loco, que no lo hicieron. Y hay varios animales que están en esa situación. Vamos con más ahí. Sí, Jenny dice, liberen al zoo. Esta es la premisa. Atrasa siglos. Los animales merecen una vida mejor. ¿Ustedes no opinan igual? Yo sí. Dicen los expertos que aconsejan no tenerlos en cautiverio estos animales porque sufren una cosa que se llama síndrome de reclusión, que se manifiesta en sueño permanente. Están durmiendo todo el día los tipos. Sí. Y actitudes repetitivas. Dice, yo soy el oso. Yo les quiero decir que estoy en crisis con mi madre. ¿Qué pasó? Porque de chiquito me llevó 3 veces al zoológico y soy cómplice de los zoológicos. Pero es divino el paseo. Así que este domingo la agarro a mi madre y la agarro a trompadas. Por haberme llevado 3 veces al zoológico. A mí me gustan los animales que sea. ¿Qué pasa? Sí, el oso, claro, obvio. Estamos escuchando el oso, en este caso por Fito Páez. No, a mí me gustan los animales, la verdad es que debo decir, hay animales que está bien que estén en cautiverio, o sea, bien, está, digamos, no sufren tanto como otros animales, claro, pero, viste, la verdad es que mandarse un oso polar, un hipopótamo, una jirafa, un elefante, qué sé yo, son cosas que, me imagino yo, requieren otro tipo de cuidados. No es que esté en contra, literalmente y definitivamente, de los zoológicos, me parece que hay que remozarlo, hay que cambiarlo un poquito. Hablando en serio, creo que los zoológicos son parte de una época en la cual la humanidad lo que hacía era encerrar todo lo que parecía diferente. A los locos, a los presos, a los animales, de lo que querían eran encerrar, y era un espíritu represivo de la época victoriana de Inglaterra, que fue donde salían por el mundo a cazar animales y los querían exhibir para la civilización occidental. Yo creo que los zoológicos ya no deberían existir, al menos como están planteados ahora, pero también me parece que hay como una exageración en lo políticamente correcto por parte de algunos sectores o de algunas personas que no toman con naturalidad lo que significaba también el zoológico para los chicos de las ciudades, no solamente de Buenos Aires, sino de Mendoza, de Córdoba. Entonces, por eso un poco es esta lógica de chiste sobre esa sobreactuación del escándalo por lo que sufrió el oso polar, pero también por lo que significan los zoológicos en las ciudades, ¿no? Vamos a escuchar algunos de los mensajitos más que estuvieron llegando. Hola, Luchito Valende, buenos días, Oblanowski, Brienza, bueno, a todos, buen día. Quería decirles feliz año, que terminen bien el 2012 y comienzan el 2013 mucho mejor. Soy Alicia de Bellavista y quería... Y ahí tenés algunos ojitos de miel... Sí, por supuesto. Guillermo dice, recuerdo que cuando era chico se decía que iban a instalar el zoológico en unos terrenos ubicados en las calles Republiquetas, Galván y General Paz. Eso quedó inconcluso, como tantas otras cosas. Hay otro mensaje de Miguel que envía saludos muy especiales para este programa, por tener todos los aderezos necesarios para escuchar pensamientos serios y responsables de todos los componentes de este prestigioso equipo. Para ustedes, chicos. Sí, buenos días. ¿Se imaginan este gobierno nacional y popular diciendo que va a cerrar 3 meses alguna línea del ferrocarril? Se lo comen vivo, lo van a buscar a la casa de gobierno. Y este señor tan patético anunciando que va a cerrar una línea de subte, no le preguntan nada, ni cómo lo va a hacer, cuáles son los ingenieros, en qué estado lo encontró, que muestre todo, que traiga a los ingenieros. Información verdadera. Mañana más. Sí, 10 horas 12 minutos, Miriam Lewin. Ustedes recordarán que en el día de ayer, cuando hablábamos de la inminencia del veredicto en un juicio por delitos de lesa humanidad que va a emitir el Tribunal Oral Federal número 2 en Rosario, el fiscal Murray, a quien entrevistamos, habló de una historia conmovedora. Un presunto enfrentamiento conocido como la masacre de la calle Juan B. Justo, en la cual murieron varios militantes, 2 niños que estaban allí con sus papás, y un único sobreviviente, un bebé de meses que sobrevivió porque su mamá lo envolvió en un colchón. Ese muchacho... hoy integrante de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, nieto recuperado, está aquí con nosotros. ¿Qué hace, Manuel González? ¿Cómo andas, viejo? Hola, ¿cómo les va? Hola, Lucho. Hola, Miriam. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Día bien, importante. Bien. Tenés un día muy importante en tu historia, ¿no? Sí, sí, la verdad que es uno de esos días que tanto hemos buscado, ¿no? Así que se torna importante e inolvidable, ¿no? Mm-hmm. Manuel, ¿nos contás un poquito de qué se trató aquel momento? ¿Qué es lo que vos pudiste recomponer como historia de lo que pasó en San Nicolás en el momento en el que se produce ese enfrentamiento o esa situación? ¿Y cómo hiciste para ir resolviéndola, digamos, cómo hiciste para ir digiriéndola, si es que existe una palabra para poder procesar aquello que fue ocurriendo, ¿no? Bueno, fue un largo camino para llegar a hoy, que en realidad en un comienzo tuvo que ver con una necesidad mía a partir de recuperar mi verdadera identidad, de hacer todo ese proceso largo, como vos decís, que tiene que ver con conocer esa historia. No es solamente recuperar un nombre o saber cómo se llamaba tu mamá o tu papá, sino quiénes eran. En ese camino yo volví a San Nicolás, volví a esa casa de la calle Juan B. Justo, Y en principio era eso, ¿no? Era ir por una necesidad mía de reencontrarme con mi propia historia, y ahí, a través del testimonio de los vecinos, bueno, fui reconstruyendo lo que había pasado esa madrugada del 19 de noviembre del 76, y bueno, por suerte, con el correr de los años y la caída de las leyes de obediencia y vida, punto final, esos testimonios que yo me había guardado para mí, porque no podía hacer nada con eso, que del lugar que lo escuchases era una masacre, bueno, se tornaron las pruebas fundamentales para que hoy estemos llegando a este día de sentencia, ¿no? Manuel, no es el primer juicio que involucra la historia de tus padres, ¿no? Hubo otro previo en el que fue condenado Patty. Claro, ese fue el 14 de abril del año pasado, el juicio en el que una de las víctimas era mi papá, y de hecho, bueno, Patty fue condenado a cadena perpetua por el homicidio de mi papá. Son causas, digamos, obviamente para mí, a mí me involucran las dos como hijo primero y bueno, y como querellante, ¿no? Pero tienen sus particularidades. En la de mi papá fue una causa muy difícil, la instrucción fue muy difícil porque, bueno, en el momento que nosotros empezamos, Patty era una figura política, pública, y que nos hizo todo lo posible para que no podamos llegar nunca a ese juicio. Era intendente y después fue diputado. Claro, en el momento que yo recuperé mi identidad, al año siguiente de haber sabido quién era, se encontraron los restos de mi papá en el cementerio de Escobar. En ese momento Patty era intendente, o sea, el mismo tipo que lo había asesinado era el intendente del lugar, así que eran momentos muy difíciles. Yo ahí también, yendo a buscar mi historia, obviamente tenía todo muy encapsulado, no se podía hablar en Escobar de ciertas cosas. Realmente en estos 10 años hemos cambiado mucho en eso, y bueno, tanto que ese señor que era intendente hoy está condenado a cadena perpetua, ¿no? Manuel, los muchachos que están siendo juzgados hoy tampoco son tipos fáciles, ¿no? Son verdaderos cuadros de la represión, según nos dijo el fiscal Murray ayer. Son todos los jefes del operativo del que se juzga hoy, ¿no? Obviamente estos señores han participado de todos los operativos y eran los que comandaban toda la represión en esta zona, ¿no? Que es la parte norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de la provincia de Santa Fe. Así que no son chicos fáciles. Pero bueno, hemos llegado, y la verdad que a mí no deja de parecerme, digamos, casi real, ¿no? Porque después de buscar tanto, que llegue un día cuando finalmente sucede, bueno, uno inevitablemente hace un repaso de todo lo que hemos luchado en estos años y bueno, y todo lo que hemos perdido también en el camino, ¿no? Yo conocí solo a mi abuela Matilde, y ella no pudo conocer este momento de justicia que se vive en Argentina. Pero también, evidentemente, lo que ella y las abuelas nos han marcado es lo que también permitió que hoy estemos en esto, ¿no? En esta situación tan casi de película. A mí en este juicio inevitablemente me pone en un lugar especial, porque yo estaba en esa casa. Entonces, digo, seguramente estos tipos nunca hubiesen imaginado en ese día en el que vinieron a matarnos a todos, y que milagrosamente, o no sé por qué, yo quedé vivo, que iba a llegar un día como hoy, ¿no? Que íbamos a estar en esta situación. Pero creo que no claudicar nunca en la lucha y seguir el mejor ejemplo, que es el de las madres, las abuelas y los familiares, bueno, es lo que nos llevó a un día como hoy. Siempre digo que el pedido de justicia no es algo individual. Yo no lo hago por mí ni por mi historia personal o de mi familia. Creo que estos procesos de justicia que se viven hoy en Argentina son lo mejor que nos puede pasar, y de hecho son un ejemplo en el mundo, ¿no? Es muy difícil hacer una revisión de la historia reciente. Che, te mandamos un abrazo enorme, Manuel, ha sido un placer enorme y ojalá que empieces un año alucinante, que termines este de manera alucinante. Y nada, vos sabés que para todos nosotros, para los que hacemos este programa, esa parte de la memoria, esa reconstrucción y la justicia son valores muy importantes. Y está bueno que en el 2013, qué sé yo, celebremos por eso, porque empiezan a aparecer esas posibilidades, ¿no? De coser esas heridas. Sí, sí, sí, así será. Creo que estamos en el mejor camino para cerrar esas heridas, ¿no? Y empezar a, digamos, estas sentencias, digo, creo lo más importante es lo que van a generar a futuro. A futuro nos van a generar un país mejor. Un abrazo grande, loco. Gracias, nos un abrazo vemos. Para ustedes. Chau. Manuel González. Todo está guardado en la memoria. Nieto recuperado, con una historia brutal que ustedes acaban de escuchar, ¿no? El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado. Manuel González fue durante mucho tiempo Claudio Novoa. Ese fue el nombre que le habían dado sus apropiadores. Recuperó su identidad gracias a Abuelas de Plaza de Mayo en 1997. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Y Olanowski estuvo con León el fin de semana en un programa muy bonito y te dijo algo sobre el tema de la memoria, ¿no? Sí, un oyente le preguntó qué otras cosas tenía guardada en la memoria que no haya puesto en la canción. Y él, con una gran libertad de su cabeza, dijo: tengo todo, absolutamente todo guardado en la memoria. Digo, es un tipo, justamente eso, de una enorme libertad personal, ¿no? Y los de la embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Para mí es un aporte así como muy grosso para todos esos temas, León, viste que estar 20 años, 30 años diciendo más o menos lo mismo en relación al mismo tema y sostenerlo es un valor muy importante. Un abrazo grande, vamos a llamarlo un día de estos a León, así lo saludamos. 40 años. Sí, desde el 72. Ah, mierda. Lo que pasa pasa por Mañana Más. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. Voces del Sur. Lunes a viernes. 22 a 24. Con Carlos Polimeni. ¡Aire libre! En todo el país. En todo el país. A toda hora. 10 de la mañana, 23 minutos. El verano suena mejor. En la radio pública. La radio pública. Durante las fiestas, seamos responsables. Si vas a comprar pirotecnia, ten en cuenta esto. La etiqueta del producto debe tener un número de registro y la leyenda autorizado por el RENAR. El nombre y datos que corresponden al fabricante o importador. La denominación y marca del producto. Las instrucciones para su uso. También recordá, los menores de 16 años no pueden comprar artículos de pirotecnia. Utilízalos al aire libre. Nunca los arrojes debajo de automóviles ni los dirijas contra personas. No los introduzcas dentro de envases. No los expongas al calor. Nunca toques un producto que no explotó. Y además, denuncia a quienes estén vendiendo pirotecnia ilegal. Evitemos accidentes. Seamos responsables. 0800-666-4378. www.renar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Si no te fue de 10, no importa. No importa. El año que viene, seguro. Vivilo por la radio pública. Los que se vienen. Sábados, 10 a 12. Con Julia Mengolini. Gustavo Campana. Ari Mijalad. Damián Verduga. Luciana Pecker. Y Clara Liz Pereira. Fin espacio publicitario. En Facebook y Twitter. Búscanos y seguinos. Nacional y Pública. Toda la información está en Mañana. Mañana Más. Diez horas 26 minutos. Brienza, querido. Segundo tema, que ahora... ¿Segundo tema por qué? Segundo tema de los mejores, de los momentos más importantes del año. Y digo por qué más importantes y no mejores, porque no se trata de un ranking de ética ni de estética, sino de hechos que parecieron importantes a lo largo de este 2012. Y que pasó medio inadvertido. A ver. Ahora. Pero que en su momento hizo mucho ruido. Que es la política de malvinización del gobierno. ¿Por qué digo? Desde febrero hasta el 14 de junio, los argentinos vivimos a un constante recuerdo sobre lo que había pasado en Malvinas 30 años atrás. Y eso tiene que ver con una política pública, tiene que ver con una política de recuperación histórica, tiene que ver con una necesidad por parte del Estado de hacerse cargo de la historia de Malvinas. Y yo no voy a voy a decir que es lo mismo, pero digo que tiene la misma importancia estratégica aquel discurso de Néstor Kirchner en la ESMA cuando el Estado pidió perdón por los desaparecidos, a aquel discurso de la Presidenta de la Nación a principios de año cuando dijo los combatientes de Malvinas son héroes, pero al mismo tiempo vamos a mandar a comisión al informe Rattenbach para que todos sepamos qué pasó realmente en Malvinas. ¿Y por qué digo que es tan importante ese discurso como el de Néstor Kirchner en la ESMA? Porque lo que hace es, primero, sacar de la oscuridad a un conflicto en el cual a todos los argentinos nos producía cierto resquemor, cierta pudor, cierta vergüenza, cierta humillación, no solamente en términos extranjeros, sino también por la derrota extranjera, sino también por la lógica de esconder a nuestros propios combatientes. ¿Y por qué digo que es importante desde el lugar donde lo hizo la Presidenta de la Nación? Porque dijo... La guerra de Malvinas es una causa justa. Ahora, el 2 de abril, y la decisión de las camarillas militares de la dictadura de llevar adelante ese conflicto bélico fue una locura. A partir de esa decisión, todo lo que hicieron los combatientes son actos de heroísmo, ¿no? Entonces, recupera al combatiente individual, pero también al combatiente colectivo, pero al mandar el informe Rattenbach a hacerlo público, lo que dice es: señores, la guerra puede ser justa, pero al ser llevada adelante por una camarilla, por una dictadura militar, automáticamente deja de ser un combate que debe ser reivindicado como tal. Estaba pensando en si encontrás alguna diferencia entre las tres fuerzas, o por lo menos qué es lo que hizo el Ejecutivo en la lectura del accionar bélico de las tres fuerzas que intervinieron en la guerra de Malvinas, digamos, claramente en este sentido armada, obviamente Fuerza Aérea y también Ejército. Si hay alguna variante discursiva que haya diferenciado el accionar de cada una de estas fuerzas. Sí, respecto de la Fuerza Aérea, sobre todo por los actos de heroísmo que tuvieron los pilotos, ¿no? Sobre todo los Pucará, que en algunos momentos los relatos son verdaderamente espeluznantes, ¿no? Y épicos, epopélicos. Había un piloto que siempre, que yo nunca me voy a olvidar de ese día, que me contó que él calculaba que no era de ni siquiera de Pucará, que el Pucará es un avión a hélice, vamos a decir así, los otros son aviones a reacción. Este tipo piloteaba un Mirage y él decía que iba lo más pegado al mar posible para no ser detectado, y que cómo se daba cuenta, porque ya los lectores, digamos, de un avión ya no detectan ahí la altura y qué sé yo, es como se daba cuenta por el agua en el parabrisas del avión. ¿Sabés lo que era? Entre 2 y 5 metros. Claro, 2 y 5 metros, los tipos van siendo a 1500 kilómetros por hora, no es que van arriba a la velocidad del sonido. O sea, yo digo, ¡ah, miércoles! Un error y sos bolsa al piste, y no te das cuenta, digamos. Sí. Por eso digo que es importante, después de 30 años, hacer esa reivindicación pública y desde el Estado. Porque se le había hecho una reivindicación privada, que es el reconocimiento económico, pero nunca se le había hecho un reconocimiento público como lo hizo la Presidenta de la Nación a principios de año. Por eso creemos, o al menos creo yo, que este es otro de los hechos más importantes del 2012. Gracias, Brinza. Señoras, señores, son las 10 horas 30 minutos, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados 8 décimas, la humedad 66%, cielo parcialmente nublado. Los trabajadores bancarios ratificaron que mañana atenderán al público. El secretario de prensa de la asociación que los nuclea, Eduardo Berrospe, responsabilizó a las entidades por la falta de dinero en los cajeros automáticos. Nosotros mañana, lo ha anunciado ayer el compañero secretario general Palazzo, nosotros mañana vamos a trabajar. Es más, ¿por qué trabajamos mañana? Porque estamos en esta época del año. Y porque nos suelen utilizar como excusa de que falta plata en los cajeros. Yo aprovecho esto para denunciar que el pasado fin de semana, en muchos cajeros faltó plata, y faltó plata de forma planificada, porque no se asumió el esquema de reposición de dinero que deberían tener los bancos. No se asumió porque están trabajando con su plata, con mi plata, con la plata del público para ganar más plata. Los docentes porteños se suman a la campaña contra la violencia institucional. La Unión de Trabajadores de la Educación firmará un convenio de cooperación a fin de posibilitar espacios de reflexión entre los alumnos. De esta manera se busca combatir y concientizar sobre la violencia ejercida por el accionar ilegítimo y arbitrario de las instituciones estatales. Principalmente por el personal policial en su proceder estigmatizador y de castigo a los jóvenes de los barrios más humildes. Esta campaña cuenta con el auspicio del Ministerio de Seguridad de la Nación, organizaciones sociales, políticas culturales y de derechos humanos. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados 8 décimas, la humedad 66%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Para estar bien informado. Mañana más. ¿Quién dijo? ¿Qué cosa? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo qué cosa? Ay, hoy hay una nota de opinión en Nación que es formidable. Yo le voy a decir esto. A ver. Nada se puede edificar sobre el odio, la mentira y la gambeta sistemática de la propia responsabilidad. Está bien. Buscando culpables de todo en el pasado. Estoy de acuerdo, sí. ¿Quién lo dijo? Dirigente político. No sé, alguien por lo de Mañeto, de... No. Congelado. ¿No? Congelado. Ernesto Sanz. El oso polar en su comentario estaría plácidamente adormecido. Pasarela hablando de Aguilar. No, tampoco. Elisa Líder Carrió, político. No. Mujer. ¿Elisa Carrió? Yo lo definiría, le Pinar, pondría Pinar. A Elisa Carrió, la pondría en su tez natural, bigotito, líder político, pro. Mauricio Macri. Pinedo. Muy bien. Claro, por eso el conductor del programa. ¿Quién? Federico Pinedo y los costos de la mentira. Recomendable. Recomendable porque yo pensé que estaban hablando de ellos mismos en el momento, con esto de eludir al medio, pero vio como apuntó. Sí. A usted le gusta Pinedo, ¿no? Ay, me encanta. Pero Sapia, 200 años en el país. Me parece. Muchos militares. Me parece. Muchos economistas. Me parece que encarna, ¿no? Como la juventud. Se le hace agüita la boca. Escuchaba Pinedo. Estoy con la boca un poco más arriba, le digo. Pero. Callalo, vamos a escuchar algunos mensajes, por favor, dale. Se tentó Brienza. Diosa. ¿Y qué va a hacer? A veces pasa. Uno, dos, tres, va. Escuchamos algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Hola, mañana más, a la Jorge de Banfield. Trajo ingenieros del subte de Barcelona. Ahora, mi pregunta, qué desprecio, ¿no? ¿Él pensará que los ingenieros argentinos son tan ineptos como él como ingeniero? Debe pensar eso. ¿Alguno por Facebook? Ojito de miel. Varios. Daniel dice, el jefe de gobierno porteño es marketinero, lo manifiesta continuamente, es un empresario y profesa esa fe. Con esa mentalidad se maneja y promueve cada acto de su vida y gobierno. Por eso lo de hidratación continua. Es una forma chic de decirle al bebedero y agregarle un plus, un toque, para cobrarlo más. Es marketing. Está lindo esto. Hace Maceo Parker. Es curioso cómo Macri maltrata a su propio votante, cerrando el subte y también en la zona de Palermo, descuidando el zoológico y en la zona de donde están los lagos, que va tanta gente a practicar deporte. Hace un montón de tiempo que no hay luz y además no hay un bebedero, y una bebida te la cobran 3 o 4 veces más en cualquier lado. ¿Cómo no hay? ¿O será que hay gente que le gusta que la traten mal? No sé, la verdad que es un fenómeno sociológico. Son los centros de gran bebedero, claro. Porque ahora se llaman centros de hidratación continua, señor. No, discontinua. Discontinuado. Esa es lo que empezaba a pasar ahora en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo creo que ¿cuánto sacó Macri? 64% de los votos acá en la ciudad de Buenos Aires. 64. Sí. Importante, ¿no? Hay que pensar, ¿no? Y por supuesto ya empezaron a aparecer los mensajes de saludos. Feliz 2013 para todo el equipo y oyentes, dice Noé Balcarce. José Luis también, saludos y espero que empiecen muy bien el año 2013. Desde aquí les cuento que los voy a extrañar mucho. Un país en movimiento. Mañana más. Horas 37 minutos, el señor Néstor Restivo. En estos días, Lucho, hay mucha gente feliz porque cobra el aguinaldo, ¿no? El medio sueldo complementario. Así que vamos a hablar un poquito de aguinaldo. Vos sabés que fue en diciembre del año 45, por un decreto ley 33302 del gobierno de Delmiro Farrell, aquel donde Juan Domingo Perón fue secretario, ministro de Trabajo, vicepresidente. Farrell estuvo del 42 al 46, ¿no? A febrero del 46. Hasta las elecciones de, claro, en la que después ganaría Perón, ¿no? En ese mes de diciembre del 45 se estableció que a partir del 31 de diciembre se pagara un sueldo anual complementario. Ese decreto tenía disposiciones para mejorar el salario mínimo vital y móvil, temas de indemnizaciones, otros beneficios, y estableció por primera vez en la Argentina el pago del aguinaldo. En realidad había un antecedente en el año 1924 en el gobierno radical de Jujuy, pero fue acotado a una sola provincia, fue durante ese año y fue para los empleados públicos jujeños, ¿no? Pero a nivel nacional fue con el gobierno de Farrell y Perón. ¿Qué disponía? Bueno, que se pagara la mitad de un sueldo promedio que habían tenido en los últimos 12 meses los trabajadores, y que además las patronales aportaran un 5%, en realidad 3% aportaban las patronales y 2% se le retenía al obrero, para que además del aguinaldo hubiese un fondo que iba a manejar el Estado para fomentar el turismo, las colonias de verano, ese tema tan clásico del peronismo que fue una especie de salario indirecto por delegación, por otros beneficios que pudiera tener la clase obrera, en este caso, como digo, vacaciones, colonias de verano para los hijos, etcétera. Bueno, desde luego cuando se dispuso esta medida de aguinaldo muy, muy renovadora a nivel mundial, protestaron quienes, los, ya sabemos, la UIA, la Sociedad Rural. Que tenían que pagarlo, digamos. Tenían que pagar. Decían que era una ventaja para Perón, que ya se proyectaba como candidato para las elecciones del 46, que el candidato nazifascista, así le decían, estaba haciendo un acto de demagogia para ganar las elecciones del año siguiente. Y hay un editorial que recordó hace poco la revista Caras y Caretas, del diario La Nación, que te leo un parrafito. La Nación dijo en diciembre del 45, grave perturbación económica. De la política seguida en estas cuestiones, se refiere al aguinaldo, dice La Nación, surge la impresión de que el gobierno provisional piensa que el comercio, la industria y la producción pueden soportar todas las contribuciones requeridas por la justicia social, interpretada naturalmente según sus puntos de vista. Cada uno quisiera ver cuál es el punto de vista de La Nación sobre justicia social, que es, si no medidas de esta naturaleza, el concepto de justicia social. Pero bueno, hubo un durísimo ataque de las corporaciones empresarias, de los diarios patronales. El New York Times también estuvo en contra, quizás anticipándose a la pelea que vendría el año siguiente entre Braden o Perón. Recordemos que en Estados Unidos no había, en ese momento, ni hay todavía aguinaldo. Tampoco hay indemnización en Estados Unidos. Te dejan sin trabajo y te quedas sin trabajo. Hay una ley laboral, la verdad, bastante retrógrada en Estados Unidos, ¿no? Y está claro que la decisión del aguinaldo no fue una decisión electoralista, porque se impuso en el gobierno de Farrell y dura hasta el día de hoy. Es decir, que no fue algo pensado para las elecciones del año siguiente, sino que fue una medida central dentro de la política laboral del peronismo, que sabemos fue el corazón, el nudo principal de ese movimiento popular. Hubo algunas modificaciones con el correr de los años, en general era un promedio de los últimos 6 meses o de los últimos 12 meses, después se dividió en 2 partes, medio se paga el 30 de junio y medio se paga el 31 de diciembre, pero ya desde hace varios años se toma el mejor ingreso que hubo en ese periodo. Ah, perfecto. Así que eso es lo que hay que contar cuando los trabajadores en blanco y que están regulares cobran este aguinaldo, que es, me parece, uno de los premios principales que tienen los trabajadores y que en estos días ya lo están cobrando millones de personas en la Argentina. Muchas gracias, Restivo. Me equivoqué con lo de Farrell. Farrell es 44, porque antes estaba Castillo, ¿no es cierto? Antes de... Ah, tenés razón, Castillo. Antes estuvo Castillo y Castillo es del 42. Ramírez Rawson, Farrell. Ah, ok, perfecto, ahí va. Que era, en realidad, Farrell formaba o no parte del grupo de los militares, o de los del MOP. Farrell era parte del Grupo de Oficiales Unidos, el GOU, y el GOU. era un hombre cercano a Perón. Sí, claro. Lo que pasa es que por presiones del ala más dura, más antiperonista, ya en el 44-45 se ve obligado, o él mismo empieza a sentir resquemor por ese ascenso que va generando Juan Domingo Perón para su figura. Pero le dio la Secretaría de Trabajo, le dijo, hacé lo que quiera, la vicepresidencia. Toda la política laboral en realidad emanaba desde la Secretaría de Trabajo y Provisión Social. Y entre 44 y 45 lo tuvo de vicepresidente Perón. Hay una famosa anécdota del 17 de octubre del año 45, que me la contó Cafiero, me acuerdo, en el momento en el que Perón ya estaba en el Hospital Naval. Y vuelve, finalmente Farrell lo manda a buscar, cuando ya la gente se estaba concentrando en la Plaza de Mayo, lo manda a buscar y lo llevan hasta Casa de Gobierno, y dice que estaban los dos ahí en el cerquita del balcón, y que Farrell le dice, vaya y hable. Y que Perón le dice, le parece, como que empezó a dudar de la escena, digamos, porque era una escena de apropiación total, digamos, sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento histórico tan importante. Y Farrell le dice, vaya y hable. Interesante la escena entre esos dos milicos, ¿no? Perón lo que cuenta es que Farrell le dice, sáqueme la gente de la plaza. Claro, eso, haga lo que pueda, pero sáqueme la gente de la plaza. Jabón, como le decían en ese momento. Y que Perón no sabía qué decirle a la gente, ¿no? Entonces sale esa noche y se ve en las grabaciones que lo primero que hace, y lo cuenta el propio Perón, dice, lo primero que hago es hacerles cantar el himno para ver qué le voy a decir, porque no tenía la más remota idea de qué iba a decir. Entonces, mientras ellos cantaban el himno, yo iba pensando el discurso que iba... bastante rápido lo es. Sí. Siempre parece que fue rápido, pero... Bueno, si les gustó la historia del aguinaldo, en febrero continuamos, ¿eh? Así que a los que no veo hasta entonces, muy buen año, buenas vacaciones. ¿No nos vamos a ver de acá hasta febrero? Sí, con vos creo que no, con Miriam sí en enero, sí. Con los demás también nos cruzaremos en los pasillos, pero feliz año para ti. ¿Y te vas para China? ¿Vas a hacer alguna cosa? No, dejar por acá cerquita. ¿Seguro? Ahí está saludando en este momento el público que tenemos presente aquí en el estudio Malor. En chino. Adiós, adiós. En chino. Chaichen. Chaichen. Ahí se va el señor Néstor. Chaichen. Chao, Resti, gracias. Un Chao. Abrazo grande. Feliz año. Gracias. Se va el 2012 y nosotros estamos rascando el fondo de la olla. Bueno, rascando el fondo de la olla corresponde ahora al capítulo de acontecimientos culturales. Empiezo con Eloísa Cartonera, que es el proyecto de Washington Cucurto, surgido luego de la crisis del 2001. En ese momento hacían libros con papel y cartón reciclado y las páginas en fotocopias, pero ha mejorado, ha crecido este emprendimiento cooperativo, tienen ya imprentas propias y cuentan con un catálogo de literatura de primera línea, ¿eh? Y los libros siguen siendo artesanales como eran siempre. Luego pongo a las funciones del Cineclub Núcleo, tanto en el Cosmos como los preestrenos de los martes en la Sala Grande del Gomón, repleta de gente cinéfila, mucha gente mayor que todavía cree, digamos, en las condiciones tanto sanadoras como culturizadoras del cine, ¿no? Y es un placer ir a esas funciones. Luego, la incesante, variada, atractiva actividad cultural en el ECUNI, en la ex-ESMA, la notable tarea de transformar ese lugar de muerte en un centro de vida, ¿eh? Eso me parece que también es un logro extraordinario. El pronunciamiento de las revistas culturales independientes y autogestivas como Barcelona, Mu, Quiné, La Garganta Poderosa, El Teje y cientos de revistas más, con enormes problemas en la distribución y dispuestas a dar la lucha para no dejarse ahogar por los monopolios. Fue uno de los pronunciamientos más conmovedores del año. Ojalá realmente que les vaya muy bien, porque tienen derecho a tener un lugar, ¿no? Y la lucha de vecinos de Flores, Floresta, Mataderos, Villa Devoto, La Paternal, Caballito, Belgrano, por recuperar al cine de su barrio. Cerrados por diversas razones, ¿no? Y vecinos que no se resignan a haber perdido esa sala. Las nuevas y exitosas ediciones del Bafisi y del Festival de Mar del Plata también. El éxito de Tecnópolis, el permanente mejoramiento de ese espacio. Y finalmente, 15 años de las orquestas infantiles y juveniles de la ciudad. Ahí estamos escuchando un tema interpretado por gente de este proyecto extraordinario, realmente. Y hoy, en el honorable Senado de la Nación, por iniciativa de los senadores Filmus, Estensoro y Cabanchic, se va a presentar la Orquesta Infantil y Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires en un acto que va a ser de apoyo y de reconocimiento a su trayectoria. Hoy a las 6 de la tarde en el Salón Azul del Palacio Legislativo vamos a estar allí acompañándolos a los de la Orquesta Infantil y Juvenil, la gente que ha nucleado en 15 años el maestro Claudio Spector. Enseguida vamos a seguir rascando el fondo de la olla. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. sube la temperatura. La radio pública. Aire libre. En todo el país. En todo el país. A toda hora. 10 de la mañana, 48 minutos. Conectate al verano. Esta temporada. También nacional. Nacional. Todos en cuero. Todos en cuero. Martes a sábados, de 0 a 2. Con Carlos Barragán. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. El ritmo de la mañana se vive en Mañana, Mañana Más. Minutos. Vamos a hablar un poco sobre la situación en Rosario después de los hechos vandálicos que se sucedieron allá en la ciudad de Rosario durante la semana pasada, cuando nos enteramos que había habido algunos supermercados que quisieron ser de alguna manera vandalizados. Aparecieron en ese momento dos personas, era el reporte de la policía, dos personas muertas, y en el día de ayer nos enteramos también de la muerte de dos personas más, una de ellas un chico que había recibido un balazo en una pierna y que aparentemente después de ese balazo la situación se complicó y finalmente murió en el día de ayer a la madrugada. Vamos a comunicarnos ahora con Diego Frisco, que es periodista de Radio Nacional. Diego, ¿cómo te va? Lucho Galende, soy. ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal, Lucho? Un gusto saludarte. Muy bien. Bueno, aquí estamos, sí, tratando de ir dilucidando qué fue lo que ha pasado, que creo que es ahora el capítulo que resta, esclarecer qué fue lo que pasó en estos incidentes, en estos robos que acontecieron el último viernes. Esto tiene que ver con la tarea de la justicia, fundamentalmente. Y como bien decís, ayer fallecieron dos personas más, son cuatro las víctimas fatales. Las dos personas que fallecieron ayer se tratan de Emiliano Sánchez, un chico de 17 años, que agonizó 5 días tras haber recibido un tiro en la pierna durante un incidente en un supermercado de Uriburu y Ayacucho. Y la segunda persona es una joven de 36 años, Karina Paz, que falleció tras 6 días de agonía, recibió un tiro en la cabeza en un tumulto en un supermercado de España al 6300. Estas dos personas murieron el día de ayer. Y se suman a las dos que murieron el viernes, cuando fueron los incidentes, Silvia Bernacheta, de 36 años, y Luciano Carrizo, de 23. En relación a este último caso, Lucho, el de Karina Paz, se está investigando porque hay una sospecha de que una mujer, un policía, habría sido el que mató a esta mujer. Es un policía que vive arriba del supermercado asaltado y que hizo un par de disparos cuando entraron al supermercado. Es un uniformado que presta servicio en la comisaría 21, está detenido desde el viernes y hoy va a ampliar su declaración. Uh-huh. Eso se va a definir con la autopsia, a ver qué tipo de bala es la que mató a Karina Paz, y podría ser, lo damos en potencial porque hay que esperar el resultado de la investigación, haber muerto por el disparo de este policía que quiso defender de esa forma tan brutal, ¿no? Disparando con forma reglamentaria a la gente que estaba ingresando. Diego, te quiero hacer una consulta respecto de los otros tres casos, ¿no? El de Karina, que aparece como con más detalles alrededor de la investigación judicial, pero tanto en el caso de Emiliano Sánchez, como de Silvia, como de Luciano, que son los otros tres casos que citaste, la versión que teníamos, por lo menos hasta el día de ayer, es que no había habido familiares reclamando los cuerpos de estas personas que han sido víctimas. No se sabe muy bien tampoco de quién, porque hay obviamente una investigación judicial. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Hay alguna cosa de esta naturaleza o efectivamente, digamos, es gente que ya tiene de alguna manera presencia familiar en el reclamo y demás? Mira, todavía es verdad. Sorprende cómo, salvo el caso, como bien decís, de Karina Paz, que ha salido uno de sus hijos a reclamar y a pedir, y bueno, y se investiga a este policía. En el resto de los tres casos no ha habido reclamos de los familiares, así directo, por lo menos a través de los medios, no se ha conocido, lo cual no quiere decir que no suceda, porque esto también ha sido muy fresco. En el caso de la mujer que desangrada por un corte dentro del supermercado, algunos dicen que la apuñalaron, otros dicen que fue accidental, que con un blindex, con un vidrio del vidrio del supermercado se cortó y ahí murió. Y los otros dos jóvenes, Carrizo y Sánchez, aparecieron con un tiro, pero nadie sabe bien en qué circunstancia, era cerca del supermercado. Pero bueno, esto yo supongo que en las próximas horas los familiares o abogados de estos familiares quizás establezcan una demanda o se presenten a la justicia. Por lo pronto, hasta ahora, el único caso que se ha presentado es el de esta chica Karina Paz. Pero desde hoy la provincia, también quiero dar este dato, habilitó 3 vías para recibir información sobre lo ocurrido entre el jueves y el viernes pasado. Una línea telefónica gratuita, una página de internet y un espacio físico en la sede del gobierno en Rosario. Está funcionando en oficina del Ministerio de Seguridad, específicamente para recibir fotos, audios, otros elementos que serán remitidos a la justicia para que investigue. Y hablando de este caso también, con otra información de última hora, esta mañana, se definió que el gobierno estaría por otorgar ayuda económica a 40 comercios que fueron robados. Esto Río Negro lo hizo con una cifra en dinero, todavía no está definido qué tipo de ayuda, pero podría ser algún subsidio, exenciones impositivas o algún crédito a tasa muy muy blanda, que haría la provincia de Santa Fe. Diego, ¿hay algún otro factor de poder, como policías desplazados, como dijo Agustín Rossi, sectores vinculados al narcotráfico, que habrían intervenido en esta situación de saqueo, de vandalismo? Mira, no está todavía, eso se tiene que investigar ahora y seguramente la justicia. Como instigadores, digo, por supuesto. Como instigadores, sí, entiendo. Se habla mucho de gente vinculada al narcotráfico, algunos muchachos que se saben que distribuyen drogas y que tienen, son, por decirlo de algún modo, los dueños de determinados territorios, que pareciera, esto lo damos en el terreno hipotético, ¿no?, haber querido con alguna complicidad de la policía, que no fue de instigar, sino de dejar hacer en su momento, ¿no? La policía es más sencillo para ellos, llegaban tarde quizás a algún lugar. Eso es muy difícil decirlo, porque realmente la situación se desbordó en un momento. No sabemos si la policía en algún lugar hizo la vista gorda o no, eso es más difícil de comprobar. Lo que sí está fácilmente comprobable, porque están los agentes, las fotos, se puede saber. Yo creo que si la justicia hace una buena investigación, se va a saber muy bien quién estaba detrás de esto, porque hay instigadores, había gente en moto, muchachos en moto, comunicados, interfiriendo la frecuencia de la policía, en el sentido de que ellos sabían a dónde iba la policía, de dónde estaba, a dónde se dirigían, entonces iban para el sur y iban para el norte, y esta gente estaría vinculada al narcotráfico en la zona del barrio Tablada, en la zona de Palmeiranegros. Esto lo ha denunciado, como decía, Agustín Rossi, también lo denunció gente del Movimiento Evita, que son militantes del barrio, que los conocen, y que esta gente estaba, ¿por qué? Por dos motivos se especula. Una, para congraciarse con la barriada, ¿no? Decir, bueno, nosotros le abrimos el supermercado para que ustedes saquen cosas. Y otra, para demostrar el poderío que ellos tienen territorialmente y dar una señal al poder político de que hay que negociar con ellos. Me parece para que doblarles el brazo, claro. Es muy grave, muy grave. Vamos a ver, yo insisto, creo que el juez Beltramone, que tiene las causas, y los fiscales que están investigando, tienen muchísimos sobrados elementos para determinar qué fue lo que pasó. Uh-huh. Y nos vamos a encontrar con algunos datos que dan miedo, me parece, cuando se llegue a investigar esto. Porque hay que decir que esto fue claramente organizado y, bueno, aprovechando la situación de mucha gente, pero fueron hechos vandálicos, organizados totalmente del primero al último, ¿no? Acá no hubo hechos espontáneos, como por ejemplo en el año 89 o en el 2001. Diego, ¿qué sabes respecto de los detenidos? ¿Qué cantidad de detenidos hay? En todo caso, ¿quién es el juez también que está instruyendo la causa en este momento? El juez es el doctor Javier Beltramone, que está a cargo de esta causa. Hubo 150 detenidos por estos asaltos colectivos, de los cuales a esta hora de la mañana hay 30 personas que permanecen detenidas, que son las más complicadas por elementos probatorios, pero fundamentalmente porque tienen antecedentes. Entonces, como ya tienen antecedentes, se quedan adentro. Pero hubo 150 detenidos, Diego, muchísimas gracias por tu información. Nos mantenemos en contacto frente a cualquier novedad, porque obviamente Rosario en este tema ha sido uno de los lugares más complicados. Entiendo yo también que los barrios que saltaron, vos sabés que yo soy rosarino, digamos, los barrios que en los cuales hubo problemas son también los clásicos en donde suele haber problemas con esta situación, en Palme Granero y la zona sur. Citabas recién la calle España, por un lado. Es como las dos zonas más marginales también de la ciudad de Rosario, ¿no? Zona sur, zona oeste, claro. Y Villa Gobernador Galvez, donde comenzó todo el jueves, el día anterior. Diego, muchas gracias por tu información, viejo. Un abrazo, hasta luego. Chao, hasta luego. Diego Frisco, periodista de Radio Nacional Rosario, entonces con algunos detalles de cuál es la situación en este momento alrededor de los detenidos. 31 personas que quedaron detenidas todavía, vinculadas también por antecedentes anteriores a los episodios de vandalismo que se vieron la semana pasada, tanto en la zona de Villa Gobernador Gálvez, que es una localidad que está pegada a la ciudad de Rosario, como en otros tres barrios o tres zonas de la ciudad de Rosario que tuvieron esta situación de violencia durante estos días y que ya el día 24 estaba terminada. También hablamos sobre los 4 muertos que hay en la zona, de los cuales hay hasta ahora una sola persona, Karina Paz, que es una habitante de la zona sur, que recibió un tiro, un balazo de un policía, esto es aparentemente la investigación, y después hay otras 3 personas fallecidas que la investigación policial no está arrojando por ahora, la investigación judicial no está arrojando resultados, no hay familiares que los hayan reclamado ni ninguna cosa de esta naturaleza, lo cual hace pensar que hay una situación, por cierto, bien sospechosa o distinta de lo que ocurre habitualmente cuando una persona fallece y va a los familiares, etcétera, etcétera, lo que hablábamos en el día de ayer. Son las 11 de la mañana ahora, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 7 décimas, la humedad 65%, cielo parcialmente nublado. Afirma que la Corte Suprema aún no puede emitir un dictamen de fondo sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así lo afirmó ante el Servicio Informativo de Radio Nacional el abogado constitucionalista Roberto Boico. Acusó además a las corporaciones de ejercer presión sobre la estructura judicial. Los grupos corporativos han ejercido una influencia en toda la historia argentina, desde los momentos en los cuales las corporaciones internacionales y también cierta burguesía nacional ha pretendido dirigir los cursos de la nación, ha generado distintas ramificaciones de ejercicio del poder y la hegemonía, uno de los cuales, por supuesto, es el poder judicial. Entonces, frente a un Estado de Derecho en el cual el gobierno popular pretende, de alguna manera, y me parece con toda legitimidad constitucional, tratar de imponerse, porque la voluntad popular es la que prima en un Estado soberano, estos grupos utilizan cualquier medida o medio para lograr mantenerse en un espacio comunicacional de influencia y tematización de la agenda pública, que a partir de la Ley de Medios Audiovisuales, eso se debería cortar. Asisten a productores tabacaleros de Jujuy por los daños causados por el temporal. Un frente de tormenta de 30 kilómetros y vientos huracanados que alcanzaron los 100 kilómetros por hora, un fenómeno climático que se abatió en la zona de Los Pericos, perjudicó la producción tabacalera. Desde la Cámara del Tabaco estiman una gran pérdida, por lo que hicieron el pedido formal al Ministerio de la Producción de Jujuy que se declare en emergencia agropecuaria. Lluvia y viento volaron techos de estufa, se cayeron árboles y se quebraron postes por el temor al daño que esta lluvia con frente frío podría haber provocado en las plantaciones de tabaco. Se lanzaron más de 500 cohetes antigranizo. Tenemos 260 productores que reportaron daños, es una cifra elevada, el meteoro fue atípico y grande, en algunas zonas también granizó, manifestó Carlos Barney, referente de la Cámara del Tabaco. En tanto, el titular de la Cámara del Tabaco, el doctor Pedro Pascutini, señaló que se perdió toda la producción en los galpones donde se volaron los techos. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. Deportes. El diario francés L'Equipe dio a conocer el 11 ideal de 2012. Los mejores 11 futbolistas de la temporada formaron un equipo con Casillas, Philippe Lam, Kompany, Sergio Ramos, Jordi Alba, Xavi Alonso, Iniesta, Ramírez, Cristiano Ronaldo y el mejor jugador del mundo, Lionel Messi. Tránsito. En estos momentos, mucho tránsito de micro a larga distancia está circulando por la nueva autovía 1214 desde Zárate, Gualeguaychú, a Concordia. Recordemos que ahora es totalmente autovía y hoy se habilita el último tramo hasta la localidad y ciudad de Concordia. Por otra parte, hay un mega operativo de seguridad vial en todas las rutas nacionales. Se controla alcoholemia, velocidad máxima, verificación técnica vehicular y seguro por parte de Gendarmería y los móviles de seguridad vial de la Agencia Nacional del Ministerio de Interior. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 22 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 65%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Es radio nacional. Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional. Más. Más. Muy buena mañana, viejo, me presento, soy Adalberto Flores, y aquí habitualmente en este espacio paso algunos tangos o canciones que realmente me han conmovido en mi larga vida. Quiero decirles, viejo, que ayer pregunté qué quieren que pase y una gentil oyente predispuesta al intercambio me propuso Edmundo Rivero, y acá traigo a don Edmundo en un tangazo compuesto en el año 1941. Este tango, letra y música de Enrique Santos Discépolo, se llama Infamia, y es una versión encantadora, una interpretación de Edmundo Rivero que a mí realmente me encanta en el sentido del encantamiento, viejo. Caigo preso y soy como una hoja de otoño que no para nunca de caer entre los verbos, los puntos y las comas, y ese estado mágico que produce Discépolo en la poesía. Si tienen tiempo y predisposición y ganas, adéntrense, les convido, viejo, en la letra de este tango. Infamia, Edmundo Rivero, para vos, piba, que lo pedí, y para todos los oyentes de la radio pública Radio Nacional, un tangazo de Discépolo por don Edmundo. ¡Dale, pibe! La gente que es brutal cuando se ensaña, la gente que es feroz cuando hace un mal, busco para ser títeres en su guiñol la imagen de tu amor y mi esperanza. A mí qué me importaba tu pasado, si tu alma entraba pura un porvenir. Dichoso abrí los brazos a tu afán y con mi amor salimos de payasos a vivir. Fue inútil gritar que quería ser buena, fue estúpido aullar la promesa de tu redención. La gente es brutal y odia sin tal que sueña, lo burla y con risas despeña su intento mejor. Tu historia y mi honor desnudaos en la feria, bailaron su danza de horror sin compasión. Tu angustia comprendió que era imposible luchar contra la gente, es infernal. Por eso me dejaste sin decirlo, amor, y fuiste a hundirte al fin en tu destino. Tu vida desde entonces fue un suicidio, vorágine de horrores y de alcohol. Anoche te mataste ya del todo y mi emoción te llora en tu descanso, corazón. Quisiera que Dios arparara tu sueño, muñeca de amor que no pudo alcanzar su ilusión. Yo quise hacer más, pero solo fue una ansia. Que tu alma perdone a mi vida su intento mejor. De lana cual morir llegará tu esperanza, vestida de novia de este Dios. Como soñó. Bravo, bravo, bravo, bien, muy bien. Qué tangazo, viejo. Esta frase, esta oración, tu angustia comprendió que era imposible. Tu angustia comprendió que era imposible. La pocha, viejo. ¿Adalberto? Qué acantilado, no hay ola que lo... No se ponga así, no se ponga. ¡Dígame! Sí. No, me inquietó una frase que usted dijo antes del disco, que quedaba preso. Pero digo, cuando quede preso, avísenos. Para llevarme, podemos, pucho. Tenemos amigos, podemos hacer algo por usted. ¿Quién no quedó? ¿Quién no tuvo un tropezón en la vida, viejo? La verdad. ¿Un doble A? ¿Quién no tuvo un doble A, viejo? Todo el mundo, viejo, de vez en cuando, por no portar documento. ¡Doble A! Sí. AD no, ¿no? No, eso es otra cosa, viejo. Yo prefiero las DRF. Las pastillas de menta. ¿Quién no tuvo 69H? Quemo todo antes de fin de año. Sí, está quemando todo. Hoy manda todo, Hernán Brienza. Sí. Viejo, y como hoy cumplimos, mañana también. Lo que quieren escuchar, manden que acá cumplimos, viejo. Acabamos de escuchar un tangazo de Discépolo, un clásico. Infamia por Don Edmundo Rivero. Esto es Radio Nacional, la radio pública, mañana más. El programa donde mi amigo Luciano Galende tira el centro para preguntarle qué va a hacer a fin de año, estimado Alberto, que tiene algún plan, digamos, alguna, brindar. Pero no tiene algún jardincito para regar, alguna cosa así. Siempre, viejo, siempre. Sí. Uno es un colibrí. Cada vez con el aleteo más lento. Pero bueno, no importa. Igual nos mantenemos firmes en equilibrio para ver la rosa donde posar nuestro pico dulce con ansias de amor. Pero que viejo. Se siente medio desplumado, colibrí. Y no tengo las plumas de antes, pero no le digo que soy el gallito de Morón que terminó desplumado después de una gran pelea que estuvo a punto de ganarla, pero la perdió. Pero, viejo, yo todavía conservo algunos brillos, no solo de mi traje rasgado, sino del brillor de mis ojos que al contemplar una flor queda hipnotizado y cae cautivo bajo la sombra del amor permanente e inmortal. Yo soy Adalberto Flores, un eterno enamorado de la vida, del amor y de los jardines, que suelo visitar de vez en cuando. ¡Dale, pibe! Mañana más. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Pasión Nacional. Lunes a viernes. 17 a 18. Con Roberto Perfumo. Gustavo Vergara. Y equipo de deportes. Desde el auditorio. Sábados. 5 a 6. En las fiestas también estamos con vos. Nacional. La radio pública. Durante las fiestas, seamos responsables. Si vas a comprar pirotecnia, tené en cuenta esto. La etiqueta del producto debe tener un número de registro y la leyenda autorizado por el RENAR. El nombre y datos que corresponden al fabricante o importador. La denominación y marca del producto. Las instrucciones para su uso. También recordá, Los menores de 16 años no pueden comprar artículos de pirotecnia. Utilízalos al aire libre. Nunca los arrojes debajo de automóviles ni los dirijas contra personas. No los introduzcas dentro de envases. No los expongas al calor. Nunca toques un producto que no explotó. Y además, denuncia a quienes estén vendiendo pirotecnia ilegal. Evitemos accidentes. Seamos responsables. 0800-666-4378. www.renar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Diversidad de paisajes. Bajo un mismo cielo. A toda hora. 11 de la mañana, 14 minutos. Estés donde estés. El verano. Se escucha en la radio pública. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Noticias. Destacados. Agenda. Columnistas especializados. Auditorios. Y archivos históricos. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Más. Más. Más. Mañana. Mañana más. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad. Feliz cumple, ¿no? Feliz cumple para Juan Manuel Serrat. Para Eliseo Subiela, para Gerard Depardieu. Mirá vos. No me preparaste nada, no me preparaste el cheque no. que dijiste que ibas a preparar. Me enteré que Gerard Depardieu se va de Francia, ¿no? Aunque sea. Se hizo ciudadano belga. Se hizo ciudadano belga. Sí, me no parece. Quiere pagar los impuestos. No quiere pagar impuestos. No se merece regalo, entonces. Es que una vez, yo me acuerdo un francés hace muchos años atrás, digamos, me dijo, estábamos conversando de países, de Europa, que yo me dice, ustedes no saben lo que es la tiranía fiscal, decía el tipo. Y yo le digo, ¿de qué se trata la tiranía fiscal? Y claro, 55% de carga impositiva de la francesa, que es bastante potente, digamos. Y me imagino que para un tipo como Gerard Depardieu, que debe ganar unos buenos mangos, estamos hablando de millones, dijo, me voy y me hago belga y se terminó la historia. Rara esa situación, ¿no? Pero digo, me parece que seguramente habrá tenido sus grandes adeptos, sí, ¿no? En un país como Francia. Bueno, no te doy el cheque para Gerard, pero sí para Serrat. ¿Y Subiela? Y para Subiela también, obviamente. Unos pañuelos le regalamos, que esté tan lindo. ¿Unos pañuelos como los que te regalamos? Sí. ¿Te gustan eso? Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal. Perdón, pero tengo que ir a ver una cosa. ¿Tenés que ir a ver una cosa? Doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras. Las cosas que sé de Ulanovsky y Serrat, güey. Ahora que se fue Ulanovsky y se fue a mirar una cosa, él, viste, siempre lo iba a visitar y a conversar con el nano Serrat cuando estaba en el Hotel Alvear, viste. Que el nano se internaba ahí. Vamos a ir con la información deportiva con el señor Santiago Lucía. ¿Cómo anda, Lucianito? ¿Qué decís? Muy liso. ¿Y vos? Hablame despacio, hablame despacio. Más despacio. Sí, estamos. ¿Cuántos problemas con las emisiones que tenemos? Voy a hacer un curso en el verano. A ver. De un curso. ¿Emisiones en qué sentido? Un coaching, me voy a poner un coaching. ¿Pero estás hablando de medio ambiente o estás hablando de otra cosa? No, estoy hablando de las emisiones al éter. Así que voy a veranear con un coaching en Claromeco. ¿Para qué? Sí, para que me hable permanentemente y para aprender a manejar los tiempos, los tonos, las sensaciones. Sí. No estaría, aprovecho las vacaciones. Sí. Lo hago a preparar asado, que me hagan Nesquik a la tarde. Sí, tenés cuidado. Como dije una marca, la chocolatada, que sepa batirlo bien. ¿No? Sí, bueno. Ok, vamos con la información, que no quiero profundizar en el tema, no. Santiago, se me ocurre una gama muy importante de chistes. Sí, sí, ah, pero... pensé que muchos coaching tenía para... No, es más, estoy en contra de la idea coaching, me cae mal, pero de todos modos, si mejoras, me parece que te va a venir bien. Es muy interesante ver cómo Juan Román Riquelme interpela a la dirigencia de Boca, y lo digo por la reunión que se produjo ayer, que dejó una sensación de optimismo en las tres partes, en Riquelme, en Carlos Bianchi y también en la propia dirigencia de Boca, si bien todavía no fue oficializado el regreso de Román en el primer semestre del próximo año. La sensación es que el conductor que Boca va a tener adentro de la cancha va a ser Riquelme. Y decía que es interesante ver en la posición que se pone Riquelme y también en lo que genera en la dirigencia de Boca. Porque ayer no solamente fue a resolver su regreso al club, ¿no?, que es lo que estaba esperando de alguna manera la comisión directiva de Boca, sino que Riquelme en esta nueva negociación no solamente fue a poner en marcha otra vez el contrato que tiene vigente, sino que fue por más. Y habló, y lo que todavía no terminó de cerrar el acuerdo, es que Riquelme, al contrato que ya tiene vigente, quiere sumarle una prolongación de un año y medio más. Esto lo llevaría hasta 2015, que es justamente cuando se termina el ciclo de Carlos Bianchi como director técnico de Boca. O sea, se sentó en la reunión, está dispuesto, lógicamente, a regresar al club con los conflicto, con las distintas posiciones, con las miradas distintas de manejar un club que tiene con el presidente Daniel Angelici, pero no solamente se sentó para decir vuelvo, dijo, ok, voy a ser el conductor de Boca dentro del equipo, pero además quiero una prolongación. Estará llegando Riquelme a 2015 con 37 años, por eso son contratos que negocia ahora, porque probablemente dentro de un año y medio la situación sea completamente distinta, tanto para él como para la institución. Hay algo muy bueno también en el regreso de Riquelme, y no solamente para Boca, sino teniendo una mirada amplia hacia el fútbol argentino, que hoy cuando uno se posiciona en lo que puede llegar a pasar en 2013, pone la mirada en Carlos Bianchi, en Ramón Díaz, en el Tolo Gallego, en el Tata Martino, la irrupción en la conducción técnica de Guillermo y de Martín Palermo, casi que la tentación para los directores de televisión va a ser mostrar a los bancos de suplentes, porque las figuras grandes y de relieve en nuestro campeonato están de la línea para allá. Lo que se ve en la cancha también. Bueno, por eso, lo de Riquelme generaría que la atención se ponga un poco más en la pelota, en el juego, ¿no? No hay tipos como Riquelme, la salida de Verón, todo lo que se esperaba de David Trezeguet y no lo terminó dando en el último semestre con River, también potenciaría de manera lógica al campeonato más allá de lo que signifique para Boca. Hay una frase, alguna vez la mencionamos ya, un leitmotiv de Carlos Bianchi, eso de que con los chicos se ganan partidos y con los grandes campeonatos. Bueno, lo quiere tener a Román como el conductor del equipo. También cuando negocia Riquelme, él tiene muy en cuenta, Lucho, cuál es su capital. Y el capital es este. Él sabe que es un jugador distinto, que puede organizar un equipo, que puede construir, que le puede aportar una mirada distinta y una lectura al juego que casi ningún otro jugador en la Argentina puede hacerlo. Y también sabe que tiene el capital de la devoción del público. En un momento llegó a tanto Riquelme que era Maradona cuando fue el técnico de la selección y Román de un lado. Y la Bombonera se expresó de manera lapidaria a favor de Riquelme en aquella disputa que tuvo con Maradona. O sea, si hay un rival para tener en Boca y para medir fuerzas, es Diego. Ahora, y Santi, Román la pasó esa pelea también. La pregunta para mí ahí es si Riquelme y Bianchi van a ser socios o va a haber una dificultad, digamos, entre el banco y la cancha. Algo que favorece la vuelta de Riquelme a Boca es que Bianchi sea el entrenador, y ahí está la llave para abrir el regreso de Riquelme a Boca. Se fue a tomar unos mates, dijo ayer. Dijo cuando salió de la reunión que le preguntaron, bueno, arreglaste el retorno a Boca, no, vino a tomar unos mates. Está bueno eso, está muy bien. Es una muy buena respuesta de Riquelme, sí, ¿no? Pero la verdad que está bueno para el campeonato, para el fútbol argentino, para Boca fundamentalmente, tener un tipo que es muy claro dentro de la cancha, pero que descomponer sus decisiones por fuera del fútbol en sí, en juego, es bastante complejo. Es un personaje riquísimo, Riquelme, y como celebramos la vuelta de Ramón Díaz, la de Carlos Bianchi, ojalá dentro de poco podamos estar celebrando la vuelta de Román. Perdón, Santiago, y... Estás colorado, Tito, ¿qué pasa? Hey, ¿No vas a mencionar acaso lo que son las noticias más importantes de hoy? ¿Hay noticias más importantes que la vuelta de Riquelme a Boca? Te escucho, Lanoski. No, digo, el encargado de la información deportiva sos vos. Pero además, yo llego ahí en la calificación, primero tengo el tema Riquelme. Sí. Vos me decís que hay cosa más importante que el regreso de Riquelme a Boca, repito. Te escucho, Lanoski. Y hay un aniversario racinguista hoy. Una efeméride, una doble efeméride racinguista. Cuando retornamos a la primera y cuando salimos campeones. 85 en las finales con Atlanta y el gol de Sicher en la cancha de River. Sicher. Y cuando el país estaba viviendo de los momentos más complejos de los últimos 20 años, en medio de todo ese caos. Del 2001. Exactamente, se tuvo que prolongar hasta el 27 de diciembre. Una de las pocas cosas que se resolvió entre el 15 y el 22 de diciembre fue que el campeonato termine y que Racing de esa manera pudo terminar ese 2001 con la consagración del equipo de Santi, Montaza. Te tenés que ir de gira entonces deportiva con Tito y Arreglado, Pelusa. Arreglado. Con Tito y Pelusa trabajan mucho en esas cosas, ¿me entendés? Tito y Pelusa. ¿Y qué? ¿En arreglar cosas? No, vamos a presentar un espectáculo en Carlos Paz que se llama La Academia de Tito y Pelusa. Donde vamos a conmemorar los mejores momentos de Racing. Es un espectáculo corto, ¿no? No sea así de mal. Va a estar Mirta como figura femenina. Gracias, Santiago Lucía. Hasta las 12. Mañana más. Sí, 11 horas 25 minutos. Demian Verduga, ¿cómo andas, viejo? ¿Cómo le va? Bien, todo en orden por acá. ¿Y usted? Bien, acá retornando de... Sí, lo veo con resaca. Lo veo con una resaca importante. Dos semanas de fiesta, dos semanas de resaca. Como le dicen, en Chile le dicen caña. Lo veo con caña. Sí, sí, estoy todavía recuperándome de la Navidad. Pero ha pensado algunas cosas, ha visto algunas cosas. Ah, sí, algo de los diarios leí. Y vamos a hablar de brindis, ya que estamos con los brindis navideños, etcétera. Vamos a hablar de un brindis que hubo ayer, que intentó ser una foto política de alguna relevancia, vamos a ver si realmente la tiene, que es que ayer en el Hotel Savoy, acá cerquita en el centro, brindaron distintos referentes del Frente Amplio Progresista, la coalición cívica o lo que queda de la coalición cívica y del radicalismo. Estuvieron Humberto Tumini, Victoria Donda, Ricardo Gil Lavedra, Alfonso Pratgay, por nombrar algunos, y Javier González Fraga también. Y Roy Cortina, perdón, ahora sí. Sí. Este grupo de dirigentes no es la primera vez que se reúne, ya se han reunido los meses, hace dos o tres meses se reunieron también en un desayuno, este mismo grupo que intenta ser como motor de la reedición de lo que fue el acuerdo cívico y social del año 2009, en las elecciones del 2009. ¿Cuál es el punto más débil de esta foto de ayer y por qué es complicada en el caso de Capital Federal? Después vamos a ver qué pasa en Provincia de Buenos Aires, donde hay un movimiento similar que creo que tiene más viabilidad de llegar a algún lado. Es que no hay ningún referente ahí que tenga algún peso electoral en el distrito de los de la foto. ¿Cuál es la diferencia con el 2009, si comparamos con el 2009? En el 2009, el dirigente que organizaba ese espacio político en el distrito era Elisa Carrió. Después hizo las cosas que suele hacer Carrió, se puso tercera en la lista y esos renunciamientos que hace, pero después vuelve y todas esas movidas un poco extrañas que suele hacer Carrió. Pero en ese momento, Carrió tenía un caudal de votos más o menos considerable en Capital Federal y finalmente ella era la que organizaba este espacio donde confluían radicales, coalición cívica, socialistas, etcétera. Ahora no hay eso. Por eso es que también es muy frágil la foto de ayer. No hay, digamos, Gil Lavedra. Digamos, son dirigentes que pueden tener trayectoria, pero no son dirigentes que puedan encabezar el distrito. Si uno mira, por ejemplo, los resultados de la última elección, la del 2011, eso se nota muy claro. El socialismo no tiene un referente, el Frente Amplio Progresista no tiene un referente fuerte en Capital. Wiener en Capital sacó 27% y la lista de diputados sacó 15%. O sea, casi la mitad de lo que sacó Wiener, lo cual también demuestra que hubo muchos votos de Macri que fueron a Wiener, porque después no acompañaron a la lista de diputados, sino que cortaron lista y votaron a la lista del PRO. Este diría yo que es el tema más complejo que tienen esa foto de ayer, porque además el único referente que más o menos tiene algún peso de todo que anda circulando por ahí es Fernando Pino Solanas, que no estuvo en la foto. Y que no está claro si Pino Solanas está dispuesto o no a hacer un acuerdo con los radicales. Sí, con el Frente Amplio Progresista, eso está bastante avanzado, no así con el radicalismo. Vamos a la provincia de Buenos Aires, donde pasa lo mismo, digamos. Estos dos espacios, yo diría, el socialismo y el radicalismo, están tratando de confluir. Ahí es más fácil la cosa, porque hay dos dirigentes que no es que tengan caudales de votos extraordinarios, ni mucho menos, pero sí en comparación con los de Capital tienen más peso, que son Ricardo Alfonsín y Margarita Stolbizer. Los socialistas no tienen a nadie, digamos, a ver, el FAP en la provincia de Buenos Aires hace lo que dice Stolbizer, es así. Más allá de, Víctor de Genaro puede quejarse, lo que fuere, pero ahí el peso electoral lo tiene Stolbizer y finalmente conduce el espacio. Y el, con el radicalismo pasa lo mismo. Alfonsín maneja el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, maneja el partido. Por lo tanto, ahí, si hay un acuerdo entre Alfonsín y Stolbizer, la cosa puede caminar. ¿Puede haber ese acuerdo? Sí. ¿Por qué? La condición fundamental que pone el GEN es que Stolbizer vaya primera, con el argumento de que salió segunda en la última elección y los radicales terceros. Y Alfonsín está dispuesto a dar el paso al costado y quedarse con la presidencia del partido. Digamos, no ser diputado a partir del año que viene, sí ser presidente del radicalismo. ¿Por qué? Porque el presidente del radicalismo va a ir como candidato a diputado nacional por Santa Fe con Hermes Wiener. Digo, para que se entienda el cuadro de cuáles son los espacios que quedan vacíos y dónde podría quedar Alfonsín. Ahí hay más posibilidades de que este intento de reedición del acuerdo cívico y social camine, mucho más que en Capital Federal. Y ahí tendrán que negociar, porque una de las búsquedas de Alfonsín es que muchos de los alfonsinistas que tienen que renovar banca el año que viene, María Luisa Storani, Tunesi, que son de la provincia de Buenos Aires, estén en la lista, y ahí habrá alguna negociación con ese tema. Veremos qué pasa. Esta cuestión del radicalismo y el socialismo es la que, lo que tiene antecedentes más fuertes en esto, porque está la provincia de Santa Fe, donde gobiernan con una coalición, en Mendoza están avanzando. La Capital es el territorio más complicado. Veremos si Provincia de Buenos Aires puede arrastrar a Capital. Gracias, Demián. Se quedan ustedes, señores y señores, a las 11:30 con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 6 décimas, la humedad 67%, cielo parcialmente nublado. El gobierno aplicará sanciones al gremio bancario por no acatar la conciliación obligatoria. La viceministra de Trabajo, Noemí Rial, adelantó que la cartera laboral va a aplicar la multa correspondiente. Y agregó que la asociación se hará responsable por no cumplir con lo establecido. La Unión Tranviarios Automotor criticó al gobierno porteño por cerrar la línea A de subte. En diálogo con el servicio informativo de la radio pública, el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, afirmó que se trata de un cambio de vagones que puede hacerse si se trabaja día y noche. Macri, la verdad es que está equivocado, porque acá hay que extender las líneas aéreas que tienen los trenes, que es ahí donde pasa la corriente, después arreglar las estaciones, eso lo pueden hacer funcionando, porque acá los coches ya están preparados, lo que hay que sacar los viejos y después poner los coches nuevos que vinieron, y de a poquito, bueno, eso no lleva mucho tiempo. Después, las instalaciones, si trabajan día y noche, yo creo que eso menos de 15 días lo hace. El tiempo. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, 22.6, la temperatura, la humedad es 67%. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Mañana más. Ya las 11:32. Seguimos con Hernán Brianza. No, yo si no está Lucho Galende no sigo. A mí me parece fenómeno. ¿Qué se piensan? Me parece fenómeno. El tema es que se tiene que imponer. Así que haga lo que quiera, Brienza. Qué mala que conmigo. El tercer tema que quiero hablar antes de que se nos vaya el año, porque mañana se nos va y voy a dejar dos temas para mañana. Silvia. Sí. Es el de la dolarización. ¿Por qué? La sociedad argentina hasta 1975 prácticamente no hablaba del dólar. Lo que había ocurrido en ese famoso año de Rodrigazo es que miles de personas y cientos de miles de personas habían visto sus ahorros depreciados en un casi 400%. Por lo tanto, eso lo que hizo es pensar, que el ciudadano común empezara a pensar en la Argentina en formas de lograr que sus ahorros no se devaluaran como pasó el día de Rodrigazo. Toda la dictadura militar fue una carrera contra eso. ¿Se acuerdan de la política de la plata dulce? De M2, pero eso, ¿qué era eso? Y es interesante plantear la lógica de la dolarización pensando la dictadura y el menemismo, porque lo que era eso era toma de deuda externa. Toma de deuda externa en dólares, ¿para qué? Para llenar el mercado de productos extranjeros. El mismo modelo del 76-83 se aplicó después entre el 92-93 y el 2000-2001. O 2002, si se quiere. Por lo tanto, cuando uno tiene que pensar en el dólar barato, lo que piensa automáticamente es en toma de deuda. Fue porque el neoliberalismo lo planteó así. Ahora, esas son burbujas que terminan estallando y que terminan después generando cuellos de botella, terminan generando devaluaciones monstruosas, como cuáles, como la que pasó al final de Martínez de Hoz, como pasó con la tablita de Sigo, como pasó con la hiperinflación de Alfonsín, como pasó en el 2002 con la devaluación asimétrica. ¿Qué le pasó al ciudadano común, al tipo ese que ahorra desde 10.000 pesos por año hasta el que se la lleva a paladas? Que se fue a refugiar al dólar, porque dijo, si no, yo siempre pierdo. Por primera vez, el Estado argentino, este año, planteó la necesidad de desdolarizar la economía. ¿Y por qué? Porque lo que tiene que hacer el Estado con las divisas fuertes es pagar deuda externa. Tuvo que pagar muchísima deuda externa, 12.000 millones de dólares tuvo que pagar. El año que viene, para que se dé una idea, va a tener que pagar 4.700 millones de dólares. 3 veces menos. O sea, el 33% de lo que pagó este año. Por lo tanto, la lógica implica que la disponibilidad de reservas que va a tener el Estado Nacional el año que viene va a ser muchísimo más alto que la que tuvo este año. Si tuvo suerte, además, con las cosechas, con las lluvias que hubo, y las cosechas van a ser más altas todavía, imagínense lo que puede ser económicamente el año que viene para la Argentina en términos de disponibilidad de divisas. Si además el Estado argentino lleva políticas públicas que lo que intentan es controlar la fuga de capitales, y los números en noviembre decían que se ha logrado reducir a un 40% la fuga de capitales respecto del 2011, así me parece que hay que pensar y analizar la lógica de la desdolarización en la economía. Claro, es incómodo para el ciudadano de clase media, tener que, para viajar, llenar un formulario en la AFIP. Es incómodo que no puedas comprar dólares si no te justifica tus ingresos. Es incómodo que la AFIP tenga derecho a ver cuánto ganás, cuánto tributás, cuánto evadís. Es incómodo. Pero la verdad es que como política de Estado, a mí me parece que es una de las políticas de Estado más importantes del kirchnerismo, también te diría, como YPF y como me dijo Ernesto Restivo fuera de micrófono, también la nacionalización de las AFJP. Sin duda, yo tengo la única crítica, digamos, sobre la especificación de la economía, es que se hizo de facto, digamos, o sea, se hizo de hecho, no hubo una explicación abundante, contundente, una especie de desparramar convicción alrededor de eso. Ahora, lo he planteado en algún momento a los distintos funcionarios que están en el área económica, digo, loco, ¿por qué no hablan un poco más sobre estos temas? Nunca le dije loco, digamos, pero digamos, ¿por qué no hablan un poco más sobre esta cuestión? Y dicen, che, hablemos. Y me daban una respuesta que a mí me parecía lapidaria, un poco encerrada también, esas respuestas que encierran, no que abren, que es, no lo podemos hacer de otra manera. Entonces, cuando escuchaba la frase, no lo podemos hacer de otra manera, también lo que se estaba escuchando en eso es, si lo hacemos de otra manera, perdemos. Esa lógica, a mí, digamos, perdemos la posibilidad de una especificación en la velocidad en la que la estamos imprimiendo. Esa a mí me parece realmente una de las dificultades importantes de la economía, porque hay muchos sectores de la economía gruesa de la República Argentina que empezaron a tener muchos problemas con sus excedentes. ¿Qué hacen con los excedentes? ¿Cómo invierten? ¿Cuáles son las líneas, digamos, financieras como para mantener valor en el peso? ¿Cuáles son las líneas de atesoramiento, de depósito que puedan mantener valor en el peso? Todo este tipo de cuestiones realmente generaron en estos sectores que hoy están con una queja importante con el gobierno una especie de encerrona, porque la economía está direccionada para un lado, pero tampoco está fuertemente comunicada esa dirección que ha tomado, ¿no? Yo pensaba una cosa, Brinza, con esto y con esto te dejo, que es, La otra vez hablé con una persona que se dedica a colocaciones financieras importantes en un banco, yo creo que lo conté acá también. Cuando me hizo todo el speech, hablaba de cómo era, qué sé yo, cómo eran sus clientes, cómo se estaban moviendo los clientes, cómo estaban pasándose de dólar a peso, por ejemplo, me decía eso, que me llamó mucho la atención. Yo pensaba que los verdaderos agentes de la economía nunca es el gobierno. El gobierno, digamos, delimita un espacio sobre el cual la economía se mueve. Pero el resto de los agentes de la economía son los sujetos reales, digamos, los tipos que dicen, con esta plata te conviene hacer tal o cual cosa, etcétera, etcétera. Y hasta ahora, esa parte de comunicar de alguna manera cómo se había diseñado la cancha para que la economía se mueva, estaba bastante floja. Entonces, ¿qué es lo que uno encontraba como reacción? Que encontraba como reacción también en este agente financiero. Precaución. Todo ahí nomás, ¿me entendés? Todo como a, viste, 40 kilómetros por hora, despacito, y eso probablemente también haya traído una dificultad en un proceso que obviamente yo entiendo la balanza de la importancia de tener dólares en el gobierno, pero en el proceso de desarrollo de la República Argentina ahí se generó como una especie de ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Hay una característica que tiene el kirchnerismo, que es, tiene acción política jacobina. Y eso es una elección... Desarrollar la idea, a ver. Es una elección política. Que es lo siguiente, el Estado tiene que disciplinar a la sociedad. Y el Estado es soberano por encima de los individuos miembros de esa sociedad. Entonces, cuando tiene que actuar en términos fácticos, de hecho, como decís vos, pero también tiene que hacerlo con absoluta urgencia. Porque no puede dar lugar a que haya fragoteo y que haya... de alguna manera tires y aflojes con la sociedad, porque el que tiene la soberanía es el Estado, y tiene el Estado esa soberanía porque es soberanía popular, es la soberanía del voto. Esa forma de ver la política se encuentra en los jacobinos franceses de 1792-1793. Es allí quizás nace esa mirada de que el Estado está por encima de la sociedad, que está por encima de la sociedad civil y además está por encima de los individuos y tiene derecho a accionar de esa manera. Uno podría decir que hay otras formas, formas de consenso, formas, si se quiere, de comunicación más amplias, más amenas, pero no son las formas que elige el kirchnerismo para accionar y comunicar. Hay otros gobiernos que han utilizado otras formas. Digo, me parece que es un estilo. No creo que sea una cuestión de fondo respecto de... También creo que es un estilo, sí. Ahora, vos podés decirme, la forma del mensaje es el mensaje. Y también es cierto, es posible que eso genere costos y beneficios. Pero me parece que es una elección que hay que comprender cómo acciona el kirchnerismo de esa manera, ¿no? Gracias, Brinchas. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves 150 pesos. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Historias de nuestra historia. Domingos 13 a 14. Con Felipe Piña. Contra el calor. Estaciona en Nacional. La radio pública. Durante las fiestas, seamos responsables. Si vas a comprar pirotecnia, tené en cuenta esto. La etiqueta del producto debe tener un número de registro y la leyenda autorizado por el RENAR. El nombre y datos que corresponden al fabricante o importador. La denominación y marca del producto. Las instrucciones para su uso. También recordá, los menores de 16 años no pueden comprar artículos de pirotecnia. Utilizalos al aire libre. Nunca los arrojes debajo de automóviles ni los dirijas contra personas. No los introduzcas dentro de envases. No los expongas al calor. Nunca toques un producto que no explotó. Y además, denuncia a quienes estén vendiendo pirotecnia ilegal. Evitemos accidentes. Seamos responsables. 0800-666-4378. www.renar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Diversidad de paisajes. Bajo un mismo cielo. A toda hora. 11 de la mañana, 43 minutos. Este verano. Nuestro aire. Sigue siendo nacional. Nacional. Guillermo Fernández en un show único. Con Cristian Zárate en piano. Solo. Guillermo y Cristian repasando temas propios y clásicos del repertorio tanguero. Jueves 27 de diciembre a las 21:30 en Notorious. Callao 966. Entradas en venta por Ticketek. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. Radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Se va el 2012 y nosotros estamos rascando el fondo de la olla. Bueno, y ahora rascamos el fondo de la olla en el tema de libros. Imagínense que se calcula que en la Argentina este año se editaron 12.000 libros nuevos. Ah. En esta mesa solo Restivo publicó un libro, el señor Brienza publicó dos, El Éxodo Jujeño y el otro 17. Yo publiqué dos. Ah, dos. Sí, ahora salió el de los empresarios teatrales. Pero bueno, importante eso, cantidad, ¿no? 12.000 libros en el año. El bestseller del año fue un libro medio sadomasoquista para amas de casa, sí. De una tal E.L. James, erotismo doméstico. ¿Por qué la mira a Miriam Lewis? La mitad de mis amigas lo han leído. La mitad de mis amigas. No pueden parar, dicen. Se leen toda la serie. 50 sombras de Grey. ¿Quieren más? Sí, sí, sí. Bueno, tres de ellos estuvieron en bestseller durante casi todo el año. Lo que más pena me dio, la pérdida dramática de memoria de Gabriel García Márquez, 85 años, reconocida por sus familiares ya. El anuncio del retiro de la actividad del notable autor Philip Roth, tiene 79 años. Un desastre. Dicen que la literatura mundial, ¿eh? Le tendría que haber dado el Nobel finalmente. Decepcionado porque no le dieron el Nobel, ¿eh? Claro, claro. Dicen eso, no sé si será así. Los dos libros más solicitados para estas fiestas, miren qué curiosidad. Ah, ya. El de Prometidas Revelaciones de Chismes, de Luis Ventura, sí. Y la biografía tolerada de Jorge Lanata, escrita y editada por Jorge Luis Majul. Puestos en un pie de igualdad, los dos, ¿no? Ah, ¿no? Qué curioso. Ay, qué raro eso, ¿ves? Unos libros que dan cuenta de los horrores de la dictadura, escritos por jóvenes mujeres con visiones distintas, incluso críticas, sobre lo que se vivió en los años 70. La Casa de los Conejos, de Laura Alcoba, Diario de una princesa montonera, de Mariana Eva Pérez, y el último que todavía no terminé de leer, ¿Quién te crees que sos?, de Ángela Urondo Raboy. Ángela Urondo Raboy es la hija del poeta Paco Urondo, desaparecido en la ciudad de Mendoza. Ella volvió al lugar a reconstruir todo. Y hay otras formas de reconstruir que se ven reflejadas en otro libro, que es Cómo enterrar a un padre desaparecido. Una chica recibe una carta que a los apurones le escribe su padre para dejarle como legado antes de desaparecer. De la mano de un amigo, el periodista y escritor que escribe el libro, Sebastián Hacker, ella va reconstruyendo toda la vida de su núcleo familiar, ¿no? Después de muchos años de prácticamente haber tenido negado este aspecto de su historia. Esto se llama Cómo enterrar a un padre desaparecido y está en la línea de ¿Quién te crees que sos? Y Diario de una princesa montonera, de Mariana Pérez, que es la nieta de Rosa Royce. Exactamente. Seguro. Bueno, y dos historias urbanas que se leen como policiales, se los recomiendo vivamente si no lo leyeron. A mí me, para mí fueron los mejores libros del año. A ver. Las dos novelas. A ver. El Jardín de Bronce, de Gustavo Malajovich, y Un Publicista en Apuros, de Natalia Moret. Difíciles de conseguir en este momento porque se agotaron, pero para mí lo mejor del año. Y el retorno a las estanterías de dos grandes que faltaban desde hace tiempo, los libros de Roberto Fontana Rosa, por un lado, y la nueva selección de crónicas y textos periodísticos de Osvaldo Soriano, escritas entre 1971 y 1976, y ahora publicadas bajo el nombre de Cómicos, Tiranos y Leyendas. Creo que yo debo ser uno de los pocos escritores argentinos que han sido jugadores de fútbol antes de ser escritores, y siempre tuve la sensación, quizás sea engañoso, pero es mi sensación, de que aquellas experiencias en una cancha de fútbol, en un rectángulo, en donde 22 tipos enfrentan el azar, el destino, y al mismo tiempo tienen que exponerse como personas y como gente, siempre tuve la sensación de que todo eso estuvo muy fuertemente vinculado con todo lo que iba a hacer después en mi vida, en el amor y en la escritura. Bueno, la voz del inolvidable, del querido gordo Osvaldo Soriano, para cerrar esta rascadita de olla sobre el tema del libro. ¿Quedó todavía en el fondo o no? ¿Quedó algo ahí? Y, pero imagínate, 12.000 libros. Yo calculo que, editados, calculo que puedo haber llegado a leer con toda la furia 70, 80... 100. 100, suponete. Nada, no leí nada. Qué desesperante. Me abruma eso. Eso es desesperante. Ir a la feria del libro, por ejemplo. Llego a una librería y veo todo lo que no leí. Sí, me abruma. Es desesperante. Se nota. ¿Qué cosa? Que lee poco. ¿Y usted cuántos libros leyó en el año? Uno solo. Un solo libro. Y está diciendo 100, Ulanowski. ¿Qué? Sí. Le voy a preguntar con ¿de qué se trata ese libro? Marcos Aguinis. Marcos Aguinis, el que leyó que la Troya Encanto de Ser Argentino, esas cosas así tan interesantes que escribe, ¿no? No me acuerdo nada ya. Pero pero me encantó. ¿Le gustó? El pero libro no se acuerda. De Aguinis le encantó. Me encantó. ¿Cómo se llama el libro? El único libro. Marcos Aguinis. No, el libro, ¿cómo se llama? No les pongo título. Yo le pido el de Aguinis y me los da. El librero, ¿quién va a ser? ¿Dónde voy a comprar el libro? Por favor, no hay gente preparada para poner en esta mesa. Me hacen preguntas realmente impertinentes. Si pensás que ya tenés toda la info, esperá. Todavía no escuchaste Ronda de Noticias. Ante el aumento de los casos de feminicidio en Italia, organizaciones feministas han salido a hacer una campaña de denuncia. Indignado por esto, un sacerdote, Piero Corsi, de un pueblito paradisíaco del norte de Italia, cerca de Génova, San Terenzo, salió a decir que ellas van a buscárselo. Es decir, ellas provocan con sus vestidos que muestran sus cuerpos, que sintiéndose independientes desafían, justificando obviamente la violencia de género. Gran escándalo en Italia con don Piero Corsi. Lo que se ha logrado aparentemente es que finalmente, cosa que no ocurre aquí en la Argentina, este hombre, este sacerdote, deje los hábitos por un tiempo y publique una carta de disculpas, que dice: quiero comunicar que he decidido dejar a un lado los hábitos, me siento indigno y tengo la esperanza que la reflexión y la penitencia me permitan un día reconquistar aquella serenidad que hoy innegablemente he perdido, admitiendo que cometí un error. Ahora uno se pregunta, ¿quién le escribió estas líneas? Se dice que el obispo le escribió estas líneas y que él no está ni con mucho arrepentido, porque a una cadena de televisión que lo interceptó dijo: los pedidos de disculpas se hacen sobre los errores. Si me dice usted a dónde me he equivocado, El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, anunció que en el 2013 habrá dos grandes corrientes sindicales y explicó que una va a continuar con las demandas apoyando el modelo nacional del gobierno nacional, del gobierno, y hay una segunda que le hará el juego a la oposición. El fallecimiento de un periodista notable, Abel González, que fue un gran redactor y editor de la mejor época de Siete Días, de Conozca Más, fue el primer defensor del lector que hubo aquí en la Argentina. En el breve lapso del diario Perfil, en 1998, escribió un libro de gastronomía notable llamado El elogio de la berenjena, y fue maestro de muchos, el querido gordo Abel González. La Corte Suprema está reunida ya hace dos horas analizando el pedido del Gobierno Nacional sobre el persaltum a raíz de la ley de medios y qué pasa también con la medida cautelar, la nueva medida cautelar que consiguió el Grupo Clarín. Así que probablemente durante el transcurso del día de hoy haya alguna novedad. Esa novedad también puede ser que la Corte no se pronuncie. Digo, creo que hay que abrir todas las posibilidades. Daniel Alberto Pasarela, el presidente de River, viaja a Europa con la intención de transferir a dos futbolistas formados en la institución, como Sirigliano y Funes Mori. Además, también confirmó Pasarela que va a estar presente en la entrega del Balón de Oro en Europa, que se va a realizar los primeros días de enero, y donde probablemente Messi consiga nuevamente algo que nadie logró en la historia del fútbol, que es conseguir 4 Balones de Oro en forma consecutiva. La tarifa diferencial con la tarjeta SUBE será automática a partir del año que viene. El primero de enero, jubilados, estudiantes y beneficiarios de la asignación universal por hijo no deberán acreditar su condición para abonar menos el pasaje en el transporte público. Lindo día para caminar, che. Me parece que podemos hacer eso, ¿eh? Salir a caminar un rato.